Un paseo hacia ningún lugar, me llama el librero, que ya tiene a Hellcat, que está todo listo. Yo solo me tengo que pasar, ponte aquí los libros, que esto de leer es como el rascar, todo es empezar, siempre leemos más tebeos de los que podemos pagar. Vaya pila de lectura hemos cogido. Ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada de nada de nada, pero aún tengo pendiente 1 kilo de grapas y tomos de cómics de Image, de los Marvel Saga. Y mañana empiezo, y mañana empiezo. Lo leemos todo, sin ascosa nada. No nos queda pasta para otras chorradas, para otras chorradas. Novena edición, programa de septiembre. ¿Quién diría que íbamos a llegar aquí con el calor que ha hecho? Estoy con Maloles. Di hola, Maloles, si sigues viva. Hola, estoy viva todavía, para pena de muchos. Y para regocijo de otros tantos, Maloles, nunca dudes de ello. Y en el programa de hoy os tenemos preparada una selección ecléctica a la par que intensa. Comenzaremos, como siempre, con un poquito de feedback al que nos gusta llamar falseo. Pasaremos a las noticias. Como plato fuerte habíamos traído un especial de RuPaul Drag Race, que si no sabéis lo que es, pues no podéis esperar a esa sección. Se trata de un concurso de drag queens. Será maravilloso y tenemos mogollón de invitadas que ya iremos presentando en su debido momento. A continuación, también con muchos invitados, haremos una pequeña tertulia muy profunda, con gente muy profunda, de Lobezna. Como siempre, y ya es habitual, sí que podemos desvelar que tendremos la colaboración de Susie hablando de Funkos. Funkos Pop. Y para cerrar, alteramos totalmente el orden, porque sí, lo empezamos como nos da la gana, y vamos a acabar con Maribel, que nos va a hablar de literatura con relaciones de parejas del mismo sexo. Así podemos avanzar ya que, pues, respondiendo a una precisamente de los comentarios que existía en el salseo. Pero antes de ello, creo que Maloles, ¿tienes algo que decir antes de que pasemos? Nada, que este programa intentábamos que fuese temático, pero se nos ha ido completamente de las manos, porque claro, nos hemos puesto a invitar a gente y entonces ya ha sido como todo muy, muy random, ¿no? Y nada, pues muchas gracias a todos nuestros invitados, aquellos a los que nos ha costado la vida invitarlos, que he tenido que hasta componerles una canción para su madre, querida. Y bueno, aquellos que son una serie de malas decisiones que se toman, niños, no bebáis porque luego pasa lo que pasa, pero bueno, consideraremos que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad y que en el fondo todo el mundo quería estar aquí con nosotros hoy. Pues muy bien, pasamos a salsear, si te parece. Estupendo. Chachi. Bueno, yo, haciendo referencia al programa anterior, la verdad es que, bueno, hay gente que considera que no somos muy punk, pero bueno, obviaremos los comentarios que no nos interesan. Y para el próximo programa punk, si es que lo hacemos en algún momento, ya tenemos a la asesora punk máxima, que va a ser la señorita Miss Ángela con J, o Ángela con J, que bueno, nos ha dado pruebas fehacientes de que es más punk que Rosa y yo, obviamente, sí, juntas. Y que el resto de, no sé, de Albacete y Murcia juntos. Así que, nada, señorita con J, si alguna vez está usted interesada, está siempre más que invitada. Y si es punk, vamos a consultarla al Consejo de Sabios Punkis a ver qué ha decidido, si esto es muy punky o es muy heavy, y que nos asesore, que creo que usted tiene mucha, mucha información que proporcionarnos. Sí. Muchas gracias. Efectivamente, muchas gracias. Creo que queda oficialmente como puncarra de honor, ¿no?, del programa. Pues perfecto. Pasando a los comentarios de iVoox, si te parece. Me parece perfecto. Bueno, vamos a hacer caso de los que nos dijeron personas por ahí, que no hacía falta mencionarlos todos. Así que voy a empezar dando muchísimas gracias a todos los que habéis dicho que os gusta, los que nos habéis descubierto, los que os han gustado las secciones. Gracias generales. Y pues voy a comentar un poquito las preguntas así un poco más directas, o yo qué sé, lo que me vea conforme vaya haciendo scroll. Por una parte tenemos a Pablo Izquierdo, que nos preguntaba si había, qué nos parecía Rat Queens y que si habíamos empezado a leer Paper Girls. Bueno, Malores, ¿qué te parece Rat Queens así? Bueno, hablamos de Rat Queens, no sé si es en el tercer o el cuarto programa. No, creo que hablamos de hecho en el tercero y en el cuarto, porque Rat Queens nos gusta mucho. Lo que pasa es que hubo una polémica con el dibujante, que es Rob Upchurch, que esto, bueno, pues vamos a refrescarlo un poco, y es que fue acusado de maltratar a su mujer y, bueno, pues al final dejó la serie y entonces pasó a Stepan Sejic y después pasó a Tess Fowler. Y Tess Fowler, muy enfadada, en Twitter dejó la serie y tal, porque resulta que Rob Upchurch iba a volver. Y siendo esta una serie tan feminista, porque es lo que vende y es lo que pretende y es un ejemplo de feminismo, que una persona que obviamente no comparte esos principios da lugar a que sea un poco hipócrita. Entonces, a mí la serie, la verdad es que me gusta mucho, pero pues mira, los principios al final, si nos gustan podemos cambiarlos, pero hay algunos que no se pueden cambiar y pues lo sentimos mucho, pero Rat Queens para nosotras ha quedado ya fuera de sistema. Y sobre Paper Girls, pues a mí me está encantando. Creemos que hemos tenido algunos comentarios en Twitter que nos decían que si está flojo en comparación con Saga. No sé, a mí me parece que Paper Girls es una serie muy buena y además el dibujo de Cliff Chang, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es Cliff Chang. Y el color, que ahora mismo no sé quién lo da, pero es uno de los coloristas, que creo que también es el de Wicked and the Divine o algo así, y es un color siempre precioso. Y nada, dentro de nada sale la segunda grapa y, bueno, pues creo que es una de las series de cabecera. A mí también me encanta, pero vamos, enamoradísima, esperando la segunda grapa como agua de mayo. Me hace mucha gracia porque dice que tiene un toque muy a lo Stranger Things, y yo es Paper Girls lo he oído describir de dos formas: o un toque muy a lo Stranger Things, o la gente que tiene solera dice, esto es lo Goonies pero con chicas. Y efectivamente. Y bueno, aprovechando esto, que luego no sé, que se me quejan, la verdad es que el otro día en Entre Cervezas y Alimañas hicimos como recomendación especial Paper Girls, así que no os quejéis, cansinos, ya os he dado spam, si es que esto no, los tengo que cuidar como a chiquillos. Y hablan de Stranger Things también. Y además también hablamos de Stranger Things, o sea que a lo mejor pues te interesa. Continuando, nos decía Cari desde México, pues lo típico, que le había gustado mucho tal, y nos hacía una petición especial, como he adelantado, que era que si le podíamos hablar de novela romántica lésbica. Bueno, querida, somos los gnomos de Papá Noel, como poníamos en los comentarios, efectivamente, se lo hemos dicho a Maribel, y Maribel, en su magnanimidad, te va a contestar específicamente y con mucho cariño y mucho amor. Así que, pues nada, a esperar hasta el final del programa, es lo único. De todas formas, como últimamente hago, pondré dónde están los minutos de cada apartado para los que queráis especialmente escuchar algo, que no andéis perdidos con la barra de iVoox. También nos dice PR17 que le demos una oportunidad a Snow Crash. Bueno, PR17 de la viñeta, no sé si hacerte caso porque tus recomendaciones me dan mucho miedo. Ya me conté. Y el último programa, el de rollo, el proyecto de la bruja de Blair, daba cosica. No sé si me fío o no, pero bueno, le daremos un voto de confianza. En fin, continuamos con Magrat, que precisamente nos había dicho que no teníamos que ser peñazas y contestarle a todo el mundo, pero es que, querida Magrat, me has dado la excusa perfecta. Está muy emocionada, como mucha gente nos está comentando por ahí, con el especial Chicas Gilmore. ¡Sí! Y quiero aprovechar para hacer un llamamiento, porque tenemos un par de secciones huérfanas de presentador o comentarista. Y, pero pues, porque Rosa se las ha sacado de la manga, o sea, aquí directamente. Esto es así, yo empecé a hacer maratón de las Chicas Gilmore como toca, y me fui apuntando todas las referencias que encontraba. Empezó por los libros, porque esa sección teníamos clara que la queríamos hacer, y de repente se pusieron a mencionar mogollón de grupos de música, una posible sección, y muchísimas películas, así como musicales, que también hay películas luego, y directores y leches, y he pensado, joder, esto merece también su sección, porque hay capítulos en los que el cine es una parte importante y a mí me molaría comentarlo. Si algún loco más se apunta, lo agradecería. Así que, ya sabéis, podéis escribirnos por mensaje privado en Twitter, en nuestro correo, que recordaremos al final, pero vamos, que es fangirlpodcast con 3 R's en este caso, @gmail.com, o, pues bueno, en iVoox supongo que será más complicado para concretar detalles, pero ahí lo tenéis también. Además, estad muy atentos, porque yo pienso en lo que nos queda hasta el especial Bombardear. Yo tengo Maloles, tengo que hacer una serie de encuestas. ¿Cuál es el novio de Rory favorito? ¿Cuál de las dos chicas de Gilmore es la favoritísima? ¿Qué temporada te mola más? No sé, quiero la opinión de todo el mundo. Ahora mismo estoy en un maratón muy serio y necesito compartir esta enfermedad con el resto del mundo. Ayudadme. Bueno, te ayudaremos, Rosa. Te haremos una intervention y Thank así you. Lo superarás. Thank you very much. Bueno, yo también quería comentar que Venulosa, que era la chica que nos pidió, bueno, que pidió inicialmente que hablásemos de Locas, que decía que, bueno, que iba a escribir un comentario muy largo, pero que al final lo que va a hacer es, pues eso, aceptar las cosas como vienen, y que es al final lo que decíamos de Locas. Si no lo habéis escuchado, pues lo escucháis. Que, bueno, que las cosas son como son, y las chicas somos como somos, y a veces hacemos cosas bien y a veces hacemos cosas mal. Y eso, que espero que le gustase. Y eso. Precisamente Venulosa dijo: menos mal que no siguió Nana. Bueno, Venulosa, si nos estás escuchando, espera las noticias, que esto tiene cola. Y pues nada, quitando que hay por ahí alguno que nos ha dicho que no nos llamemos punk y cosas así, pero vamos a hacer lo que nos dé la gana, y quien no pilló el haters gonna hate, desde el haters gonna hate, el tono en el que iba el programa, pues nada, ¿a qué se le va a hacer? Cada uno tiene el sentido de humor, nosotros tenemos un humor de mierda, así que tampoco vamos a pedir que lo valoréis. Y orgullosas de ello. Vamos, orgullosísimas. Y bueno, pues nada, teníamos un par de comentarios. Además, Germán, que bueno, es habitual en los comentarios, nos decía que iba a tener que escucharse Dos Frikis y un Murciano para tener el completo. Bueno, se lo recomendamos sinceramente, no solamente por tener el completo, sino porque, jolín, estos chicos merece la pena escucharlos, que sí que saben de lo que hablan. No como otras. Que nos lo leemos un día antes del programa y no pasa nada. Y pues nada, ya finalizando, hemos conseguido un nuevo adepto de Miss Marvel, Maloles, Skark666. Y bueno, pues yo me congratulo mucho. Y bueno, pues más o menos creo que eso era lo que me he subrayado con fluorescente de los comentarios. Bueno, yo tengo otra cosa que decir. Dale muchas gracias al señor Buff del canal Comic Freaks en YouTube, porque, bueno, dando una noticia que Rosa le ha copiado, que posteriormente... He hecho un tributo, y ahora citaré mis fuentes debidamente. Exacto, pues nada, que el señor Banff, que hablábamos de él en uno de los primeros programas, pero no hemos hablado de él últimamente, y bueno, pues tampoco le hace falta, ¿no? Porque creo que ya tiene los 13.000 suscriptores, este chico va como una moto. Pues nada, señor Banff, que muchas gracias, que sabe que le queremos mucho y pues eso, a seguir con lo suyo, y que muchas gracias. Y con este sincero agradecimiento de las dos, nos vamos a las noticias. We'll be right back. Bueno, vamos a hacer las noticias más importantes, Maroles, porque este programa con tanto invitado por aquí en casa se nos ha quedado megalítico. Así que cuéntame, ¿qué es lo que más te ha impresionado de este mes? A ver, este mes en notición es que ya tenemos a Mary Jane para la película Spider-Man Homecoming. Y va a ser Zendaya. ¿Qué pasa con Zendaya? ¡Que no es blanca! Y espero que no la pongan pelirroja. Que la pone pelirroja. Yo he visto una foto en la que sale teñida de pelirroja, porque además no es negra, es mulatita. Y bueno, es una chica muy mona, de pelirroja está mucho más mona. Bueno, no sé, de morena también está muy mona. Y nada, bueno, pues eso. Todo el movimiento hater es porque no es blanca. Entonces, bueno, pues esto es un motivo de mierda. Así que, nada, que estamos muy contentas con que sea Zendaya. Bueno, muy contentas, que me parece estupendo, ¿sabes? Que sea ella. Y nada, pues una chica jovencita en el mismo rollo que el actor, que es un pipiolín que hace de Spider-Man, y que ya era hora también que tuviésemos un Spider-Man pipiolín y no un señor con cara de viejo que solamente hace películas de época como es el Tobey Maguire. O bueno, a mí. Bueno, Daniel Garfield, el Garfield este no me acuerdo cómo se llama. Andrew, eso, ya sabía yo que Daniel no. Que Andrew Garfield sí que era jovencete también. Pero no tanto, es así pipiolín. Y nada, bueno, a mí Andrew Garfield también me parecía bien de Spider-Man. A mí la primera me moló mucho, luego ya las siguientes no, pero bueno. Pero bueno, en fin, que estamos ahí a tope con lo que a nosotras nos gusta, Spider-Man, Rosa. ¡Vamos! Estoy que no me veo por las noches. Pues nada, eso. Esa es la noticia más importante. Eso es en realidad. ¿Tú qué tienes por ahí? Vale, pues yo tengo... Es que lo que más me ha gustado es Stranger Things este mes. En serio, yo estoy muy emocionada. Lo voy a decir en todas partes y a todas las personas que conozca. Y a las que no conozca también. Os jodéis que os voy a cancinear. Se ha aprobado ya la segunda temporada de Stranger Things. Y además se han destapado personajes nuevos que va a haber para esta temporada. La verdad es que de todas formas las descripciones que se dan de los nuevos personajes son, vamos, lo más vago que se puede coger, así que no te dan ninguna pista de la trama, así que considero que no es spoiler. Nos dicen que hay una chica que va a tener entre 12 y 14 años y que, pues, bueno, es una chica, pero que sin embargo tiene una personalidad para lo que sería la época, unos gustos que parecen muy, muy de chico, que es muy dura, muy... Con lo cual, pues, no sé, mola, ya hemos tenido a Nancy, que es el estereotipo típico. No, me va a molar ver algo diferente. Y luego además también creo que me hablaban, es que ahora no lo encuentro, vale, sí, de el hermano mayor de... el hermano mayor de... lo encontraré, de Max, vale, de acuerdo, que se llama Billy, que va a ser un joven musculoso y muy seguro de sí mismo. Y por último, como personaje final que se nos desvela, es una tal Romana, treintañera, que sufrió una grave pérdida. Bueno, pues nada, estas son las pequeñas migajas que nos han dejado. Y bueno, yo me supongo que serán secundarios. No creo que les vayan a quitar el protagonismo a mis cuatro niños maravillosos. Espero que no. Cinco. Ya sé. Por eso cinco con Eleven. Aunque pues... todavía no se ha confirmado que vaya a estar en la siguiente, Eleven. Pero bueno, me gusta que se lo callen, que me sorprendan. Bueno, yo tengo opiniones fuertes al respecto de Stranger Things. O sea, a mí me gustó, pero sobre todo con el personaje de Bart. Pero como sería super spoiler, pues mira, no voy a hablar de ello aquí, pero mucho hater de Barb hay, y no me parece bien, que lo sepáis. Todas las pequeñas partes, es que esto lo he leído en inglés, partes, no era, era parts, pero que todos los papeles pequeños cuentan, narices. En fin, a ver, más cositas, Maroles, te toca. Vale, pues yo también tengo que Alison Brie va a protagonizar una serie de Netflix sobre GLOW, que GLOW es Gorgeous Ladies of Wrestling, es decir, de luchadoras que posteriormente en el programa diremos, o creo que Rosa dice que son de lucha libre mexicana, pero no son de lucha libre mexicana, sino que son de lucha libre de wrestling, ¿sabes? O sea, lucha libre americana. Que ya tuvo un documental en los años 80. Sí, rollo la WWE, ¿no? Exacto. Ese rollo. Pero de chicas. Y es un grupo, eso que se llama GLOW. Y bueno, pues que puede molar bastante, porque la verdad es que las series de Netflix siempre tienen así bastante calidad. Y bueno, es una actriz que encuentra las últimas oportunidades de vivir su sueño en forma de serie semanal sobre luchadoras femeninas. Pues a ver qué sale. A mí, tías que pegan tortas es un tema que así de por sí, sin ningún tipo de explicación más, ya me parece de puta madre. Así que estoy esperando que la saquen. Y a mí la actriz me mola mogollón. La vimos en Community, que era muy divertida. La vimos en... ¿Cuál es la serie que me spoileaste, Maloles, que no me sale el nombre? Mad Men. Mad Men, gracias. La vimos en Mad Men haciendo un papel completamente distinto, con lo cual, no sé, me parece... Tengo mucha fe en esta chica. A ver, más cositas. Bueno, pues nada, así la siguiente noticia dentro del ámbito audiovisual que tengo para dar. Y siguiendo con lo que comentábamos el año pasado, ¿sabes? El mes pasado, sobre la nueva versión que se va a hacer de 1-2-3 Splash. Pues nada, le han preguntado a Tom Hanks qué le parece, ¿sabes? Y bueno, pues será muy fácil hatearlo, pero no, Tom Hanks ha sido muy majo y ha dicho que oye, que le parece fantástico, que a ver, lo único importante es que la chica se enamore del sireno, si encuentra alguna razón, pues la película funcionará, ¿sabes? Incluso más cómica, pues oye, yo lo veo fetén, me gusta, estoy muy pendiente de esta película. Bueno, pues nada, yo sobre películas decir que para mí la película del verano ha sido claramente Las Cazafantasmas. Aunque la de Star Trek está bastante bien, sigo pensando que la segunda era mejor, pero es una buena película y no sé cómo ha ido en taquilla, pero está bien. Pero la película del verano es Las Cazafantasmas, vamos, de aquí a Cuenca. Pues nada, si los señores de Yelmo me dejan una sesión decente, espero poder verla porque estoy que no me aguanto, en serio. Esto lo más duro del verano ha sido querer ir todo el rato a ver Las Cazafantasmas y no tener una puñetera sesión decente. En serio, a las 4 de la tarde, ¿por qué me hacen esto? Han hecho cosas muy feas con las sesiones, ¿eh? Yo también, yo me tuve que ir a horas rarísimas a ver la película y porque tenía muchas ganas de verla. Pero han hecho cosas raras. Y además todo porque, vale, yo sé que es que hay mucho varón blanco de edad de mediana que directamente ha dicho yo no la pienso ver y ya está, sin más argumentación, pero jolín, también he visto a muchos otros que le han dado oportunidad y las críticas han sido predominantemente buenas, ¿sabes? Excepto una que leí por ahí de alguien que criticaba en sí al cine de comedia norteamericano, que vale, sí, de acuerdo, pues entonces seguramente la primera de Los Cazafantasmas tampoco te moló. Ya, si lo que te mola es el cine de Haneke y eres bollero, pues no te va a gustar esto, pero es una película muy divertida, la verdad es que reírte de vas a reír. Bueno, a no ser que estés muerto por dentro, entonces, bueno, no, y te guste devorar Ewoks por las noches, no lo sé, cuál es tu, alimentación habitual, pero si eres una persona normal, te gustará. Además, yo fui con un señor al cine y al señor me dio vergüenza de lo que se reía, así que todo bien. Bueno, y ya para concluir en cuanto a cine y estas cositas, tengo una noticia que me ha hecho mucha ilusión y es que van a llevar al cine una novela de Terry Pratchett y además yo creo que es de las que más se comentan, de las más divertidas, que es Mort. No sé, a mí me mola mucho y me da miedo porque ya hicieron antes una serie y fue una cosa muy muy extraña sobre el color de la magia, pero si lo hacen bien, vamos, es cachondísimo, esto puede explotarse un montón. Pues bueno, yo ya no tengo más, así que sigue tú. Ah, bueno, pues sigo yo. Audiovisual. Vale, pues... Yo tengo cómics ya solo. Sí, no, yo no tengo más. ¿Te vale una adaptación que van a hacer de acción real de un manga? Es lo único que tengo ya audiovisual. Pues ahí, dale. Pues allá vamos. Bueno, me está encantando Last Hero Inuyashiki. Ya sabía que me iba a gustar, pero me está gustando muchísimo. Solamente lleva 2 tomos, pero es que me los he esnifado, en serio. Milky Way Ediciones, vale, todos los programas te voy a hacer la ola, pues este por qué no, sigamos, suma y sigue. Y bueno, pero la noticia va porque van a hacer una película de acción real de Last Hero Inuyashiki y ya han salido imágenes y la verdad es que no va a ser cutre para nada, porque esto no lo puedes hacer cutre, un señor que han cambiado por un robot androide de batalla, no puedes hacerlo cutre, o lo haces o no lo haces. Y tiene una pintaza bastante guay. Ya veremos a ver los efectos por donde tiran, pero los conceptos que están saliendo molan. Chachi. Pues nada, si quieres noticia de manga, además muy relacionada con nuestro anterior programa, te la dejo a ti. Ah, vale, sí, perfecto. Bueno, como ya había dicho, voy a citar mis fuentes gracias al señor majísimo y no sé, todopoderoso, porque vino al pelo. El programa pasado, como hemos comentado, hablamos de Nana. Bien, pues una semana después o 2 días después de que saliera el programa, vino Banff y me comentó en su vídeo, en su canal de YouTube Comic Freaks, que Ayazawa, la mangaka que dejó de hacer Nana hace 10 años, creo, hace la tira de tiempo, porque enfermó, entró al hospital y luego no siguió, pues ha decidido que lo va a retomar y va a acabar Nana. O sea que, bueno, Venulosa creo que era en los comentarios la que decía que menos mal que no siguió. Chicas, chicos, preparaos para sufrir porque todavía nos queda el final de esto. Y no va a acabar bien, no sé por qué, no va a acabar bien. Y si acaba bien, antes de eso vamos a tener, vamos, 3 kilos de drama por el camino. Así que nada, pues eso, muchas gracias, Bamf, por informarme. Ya informo yo al resto de los que nos escuchen por aquí, que ya lo sabrán por ti, espero, más les vale. Bueno, pues nada, creo que ya, ¿tienes alguna noticia más de manga o me pongo ya con el cómic? Dale al cómic. Vale, bueno, yo es que al final nunca me acuerdo si os hablo de las novedades del mes o os hablo de las novedades del mes siguiente. Bueno, el caso es que de ECC sí que todavía no están las del mes de octubre, así que os comentaré las del mes de septiembre, que tenemos la última etapa de Bad Girl, de Babstar y Fletcher. Y bueno, pues como siempre, con muchas ganas, porque es una serie que nos ha sorprendido y nos ha gustado a todos. Y a los que no la han leído, pues tenéis que leerla. Luego también tenemos Tomito, de Gotham Academy, Anuario, Gotham Academy, otra de las series bastante fresquitas, bastante molonas, y también que lleva ahí a Fletcher, y además creo recordar que es una de las que sigue después del Reverso, o sea que es una de las series que les ha triunfado, que les ha molado y por la que están apostando. La verdad es que es una serie bastante guay y una serie que pueden leer tanto adultos como niños. No sé si ya la he comentado, pero vamos, es una serie que está bastante guay, a mí me gusta. Luego también tenemos Harley Quinn, Preludios y Chistes Malos, que es pues uno de los tomitos estos de recopilatorio de Harley Quinn, que están sacando ECC como si les fuese la vida en ello. Bueno, pues ya sabéis que yo no soy muy fan, pero bueno, hay gustos para todos. Harley Quinn. Luego también tenemos, este mes de septiembre han sacado Las aventuras de Supergirl. Es una serie en grapa que te cuenta, digamos, los intermedios de la serie de televisión, como que lo que no sale en la serie de televisión, pues te lo van a sacar aquí, como hicieron con la serie de Flash, que es temporada cero, pues lo van a hacer con la de Supergirl. Si os gusta mucho Supergirl, a lo mejor os gusta. Yo es una serie que he leído el primer número, no me ha terminado de gustar y no creo que siga. Pero si sois muy fans de la serie, os mola Supergirl, es en grapa, entonces bueno, pues no es un desembolso grande y tenéis entretenidito más o menos el mes. También nos sacan un recopilatorio de Power Girl de Geoff Johns, Jimmy Palmiotti y Justin Gray, con el dibujo de Amanda Conner, que es la que tenemos dibujando a todas las chicas de DC, y nada, 35 pavazos que vale, pero bueno, ahí lo tenemos, y yo desde luego, allá que voy, ya sabéis que mi política es chicas, lo compro todo, excepto Harley Quinn. Y nada, y por último tenemos, dentro de la línea de DC de ponerse a reeditar cosas de Wonder Woman, tenemos una historia de Alex Ross y Paul Dini, dibujada por Alex Ross. Y nada, pues eso, todavía no lo he leído, así que no os puedo decir, pero ahí está. Y pasando a Marvel, en Marvel, pues este mes tenemos el juramento de Doctor Extraño, y también tenemos el cuarto tomo de Capitana Marvel. Por otro lado, tenemos cambio del equipo creativo de Fuerza V, que había leído yo muy malas críticas del cambio de equipo creativo, porque ya no tenemos a Alfona, ¿era Alfona? No, Alfona es el de Miss Marvel. Bueno, pues al que estuviese dibujando, y teníamos a Willow Wilson junto con Thompson, que creo que es la que se encarga ahora mismo, bueno, no lo sé, pero vamos, que cambian el equipo creativo y tenemos a Thompson, Caldwell, Hannah y Herring. Y yo había leído cosas muy malas, muy muy malas, y me está encantando. O sea, es una serie súper divertida, no tiene ningún tipo de pretensión, y de todo este mes, que ha sido una puta mierda, es con diferencia la única serie con la que yo me he divertido leyendo y me lo he pasado bien, y el dibujo me ha gustado, vamos, todo bien, ¿sabes? Un color muy bueno, un buen diseño, todo, me ha gustado todo. Por lo demás, tenemos un mes en el que empieza este mismo mes de septiembre la Civil War 2, ¿Qué decir de la Civil War 2? Bueno, pues yo me leí el tebeo de la Civil War 2 y si me preguntáis de qué va, ni idea. O sea, sí, sé que sale Hulk al principio, ¿sabes? Y es como, pues ox. Pero, o sea, bien, me parece bien. Ya sabéis que a mí Jennifer Walters me gusta bastante. O si no lo sabéis, pues os lo digo. Pero por lo demás, este evento, vale, pues nada. Si queréis ya os haremos un resumen cuando acabe. Pero vamos, de primeras no me parece. Ya sabéis que yo soy un poco anti-eventos. Yo de hecho la Secret War solamente compré las grapas de Fuerza V y tal, porque no soy muy fan de los eventos. A mí pero me da bueno. Muchísima pereza, Maloles. No como da, programa da de eso pereza. Ya lo van a hablar los demás, déjalos a ellos, que se lo lean ellos. Y, claro, bueno. Y cuando veamos si está bien, pues ya sí se lo intentamos. Bueno, yo lo voy a ir leyendo. Así que bueno, siempre me tenéis en Instagram haciendo mis reseñitas. Nunca me autopublicito, voy a darme autobombo. Es sobrevivir a ser una friki en Instagram, por si os interesa. Y nada, y bueno, sí que quería comentar las novedades del mes siguiente, porque tienen cosas muy interesantes, que es, en primer lugar, en el nuevo formato que ha sacado Panini, que es Marvel HC, el Moon Girl y el dinosaurio diabólico, The Devil Dinosaur, que está dibujado por Natasha Bustos, que es una dibujante española que ya la conocíamos del segundo volumen de Spider-Woman, que algunos numeritos los dibujó ella. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Una preciosidad de dibujo. Yo he estado echándoles un vistacito a los dibujos que sube ella. Un cómic para niños, pero también para adultos. Y bueno, le tengo un montón de ganas y además he tenido un pequeño soplo por ahí que va a tener un articulazo introductorio y bueno, pues ganas mil de leerlo. También tenemos el quinto volumen de Capitana Marvel y diréis, ¿por qué tan seguidos el cuarto y el quinto en el anterior mes y en este? Bueno, porque de Capitana Marvel el cuarto volumen pensábamos que ya no iban a publicarlo con el final de la etapa de Kelly Sue DeKornick, pero sí que lo publican al final y lo publican en este mes, en septiembre, y el mes que viene ya nos publican el siguiente, que además va sobre la Civil War 2 y tal, y ya tenemos a otro guionista, bueno, otra guionista, que es Tara Butler, con Michelle Facecas y Chris Anka. Así que, bueno, pues ahí tenemos a nuestra Capi, obviamente, de compra obligada, y el mes que viene también tenemos a Seda y, bueno, pues más Civil War 2 y tal. Y luego un anuncio que me ha hecho mucha ilusión, que es el que salía en la última paginita del número de Fuerza V de este mes, que es el número 11, y es que nos dicen que van a publicar la etapa clásica de Byrne de Hulka, que va a ser en el año de Hulka 2017, y que van a publicar muchas cosas. Yo espero que publiquen a Byrne, y bueno, para los que y las que no hayáis leído la etapa de Dan Slott, pues también la, a ver, no sé si la reeditarán o no, pero desde luego es una etapa que recomiendo a todo el mundo leer, igual que la última de Soul, que es así que está súper disponible en dos tomos de Panini, 100% Marvel. Y nada, pues eso, nuestra abogada favorita, ya sabéis que aquí con el derecho estamos siempre a tope, nos encanta Hulka, así que deberíais leerla. Y nada, y la novedad, súper novedad de cómic alternativo es que tenemos este mes que nos sacan la segunda grapilla de Paper Girls, ya lo publicitamos en Twitter porque estamos todos con un montón de ganas, nos dieron en mayo o así la primera y estábamos sin nuestra drogaína pura y nada, pues este mes ya sale Paper Girls, el segundo numerito. Y Sapristi Ediciones en octubre nos traerá Lumberjanes y además han anunciado que también van a traer una serie este mes de septiembre sobre Munch, sobre el pintor Munch. Y nada, dibujado también por una chica, no os puedo decir exactamente por quién porque no lo tengo apuntado, pero bueno, que Sapristi parece ser que está apostando por las autoras y nos parece súper bien, sobre todo estamos esperando desde hace mucho tiempo que alguien nos publicara Lumberjanes y bajo el nombre de Leñadoras, pues eso, el mes que viene ya lo tenemos aquí. Pues muy y bien, es todo. Vale, pues me quedan a mí ya mis dos noticias random que tengo aquí. Bueno, pues introduciendo noticia de rol, como dijeron, que pues había por ahí algún loco al que le interesaba. Pues nada, os comento que la novedad así más destacable que ha salido de rol hace nada es por parte de No Solo Rol, concretamente el equipo de Con Barba. Ha sacado una suscripción a un sistema, es decir, esto se llama suscripción Mundos Fate, y se trata de una suscripción que te ofrece a lo largo de un año darte distintos módulos, ¿vale? Con historias ya hechas para este sistema Fate, que también ha editado la propia No Solo Rol, el manual básico. Entonces, esto viene muy bien porque así con este sistema, que bueno, tiene sus detractores y pues también por otros que les encanta porque consideran que facilita mucho más el aspecto narrativo. Y además porque les gustan también los dadetes con los que se juega, eso es así. Y pues nada, que pues eso, nos presentaron una serie de ambientaciones para poder reproducir las partidas que hagas con este sistema. Y te dan dos opciones, como siempre haces un solo rol, la opción papel más PDF o muchísimo más económica la opción PDF. Así que pues nada, si sois roleros y estáis buscando ambientaciones, esto puede ser muy interesante porque a lo largo de un año vais a tener 6 ambientaciones de lo más dispares, que van desde, creo que he leído algo estilo Roma antigua, pero con una ambientación o con una óptica desde el cine negro, también futurista, con barcos espaciales, dioses caminantes en la tierra, vamos, de todo. Una revisión artúrica con mechas. Es decir, si no tenéis ideas, esto a lo mejor es una buena opción para comprar. Perdona, ¿has visto el anuncio de la última película de Matt Damon? Que es en la China con dinosaurios. Sí, lo he visto. No sé, es un despropósito. Pero bueno, pero irte tú a la China lo mismo sí que está divertido, ¿sabes? A luchar con dinosaurios, es distinto. La coherencia se perdona mientras se juega el rol. Y bueno. Y ya la última noticia que tengo es que el fin de semana del 17 será en Madrid y también en Valencia unas jornadas de steampunk. Ya os he dicho que es mi fetiche. Me remito. ¿En Barcelona? En Barcelona son, que era la otra parte que me quedaba, el 2 de octubre. Pero el fin de semana es del 17, que será lo que corresponda cuando escuche esto la gente, van a ser la Eurosteamcon en Madrid y también en Valencia. Y bueno, pues ya sabéis, si os mola el rollete o si queréis pues enteraros un poquito de qué va el estilo, ahí lo tenemos. Y yo tenía que comentarte otra cosa, Rosa, que casi se me olvida. ¿Has visto la foto promocional de Sherlock, en la que sale Sherlock y, bueno, o sea, Cumberbatch, nuestro alien favorito, y Martin Freeman? Con el pelo platino extraño, Martin Freeman. ¡Rubio platino, Martin Freeman! Sí, lo he visto. Ah, vale, pues no te lo había comentado. Creo que de lo triste que estoy porque me hayan puesto Martin Freeman de rubio platino, pero... Ya, es muy raro, no sé. Ah, está mal. Yo creo que es que Cumberbatch está haciendo un lobby de ser el guapo en Sherlock y es de, no eres el guapo. Como es complicado, no pueden mejorarlo a él, tienen que bajar a los otros, ¿sabes? Pues te voy a decir una cosa, Martin Freeman está más guapo que tú, señor Cumberbatch, de rubio platino incluso. Así que los hobbits no pueden ir de rubio platino, es una blasfemia. Bueno, perdona, que te he cortado como siempre. Nada, tranquila. Algún día de estos te explicaré las cosas, no pasa nada. Qué va, no, ya está, eso era todo lo que tenía que decir. Creo que con esto podemos dar carpetazo a las noticias. Show me what you got. Are you a winner? Can you make it hot? Don't be a loser. Take it to the top, make it pop. Put the pedal to the metal, hip hop, non-stop. Hello, hello, hello, Muggles. Hoy estamos aquí para hablaros del programa de drag queens más famoso del mundo, que es la RuPaul Drag Race. Y para ello no estamos solas, sino que hemos traído a nuestras reinas favoritas al plató. La primera es Sara, también conocida como Mama Cat. porque es la redactora jefe de una revista que a lo mejor suena, que es Hay una lesbiana en mi sopa, y que dice por ahí que es la revista de contenido lésbico y bisexual probablemente más leída en español. Aunque como Sara tiene mucho tiempo para muchas cosas y además todo lo hace bien, también la podéis encontrar por ahí con su nombre artístico de Marca. Hola Sara, ¿qué tal estás? ¿Qué nos cuentas? ¡Hi! Bien, estoy muy contenta de poder hablar por fin de mi obsesión veraniega. Es genial. Estupendo. Vamos con nuestra segunda reina, Paula, también conocida como Mrs. Blas, Riquiña, nuestra gallega favorita, que tiene su punto fuerte en las cosas intelectuales, porque habla en la misma revista que antes y viene aquí simplemente a dejar bien a la jefa de libros, pero no única y exclusivamente. ¿Verdad, Paula? Verdad, verdad. Y ahora tenemos a Rosa, que la conoceréis, es una de las reinas de la casa habituales, también conocida como Rose Fanger del Llano, y sus puntos fuertes creemos que son el hacer grititos histéricos y también el acento albaceteño inolvidable. Pues de hecho sí, de hecho iba a empezar diciéndole ¡ay! Para que se notara lo histérica que soy, pero me ha chafado Sara, maldita sea. ¡Shade! ¡Uah, que ya hay pelea! ¡Ya hay pelea! ¡Ay, por supuesto! Bueno. Esto va a ser de drama. Y ahora falto yo, que soy Maloles. Sé que podría funcionar como un nombre de drag queen, pero no es el caso. Mi nombre artístico es Mal Harness, capitana de Firefly, capitana de naves de combate chulas y también de este programa que esperemos que llegue a buen puerto. Así que chicas, prepare your engines and don't fuck it up. Me encanta, es tan fácil hacer esta sección, tiene para todo, es maravilloso. Bueno, habíamos quedado que lo primero que íbamos a hacer era pues lo que nos, lo más caliente de RuPaul, que es el All Stars 2. A ver, vamos a ver, para los legos en RuPaul, ¿qué es RuPaul Drag Race? Sara, tú eres la experta en este tema, llamas la jefa jefaza, así que cuéntanos, ¿qué es esto? Nada, pues es una competición de drag queens que está organizada por la drag queen más famosa del mundo, Supermodel of the World, que es RuPaul, que es nada, es una drag queen que lleva en activo, pues no exactamente, pero unos 30 y tantos años. Es famosísima, en Estados Unidos es una estrella, no a nivel drag queen, sino a nivel pues como actriz, incluso como actor también. Y nada, y se inventó un día, pues pidió pesetas a la productora que correspondiera, que era Logo en este caso, que es un canal, bueno, más o menos de contenido gay, pero que emiten abierto y eso. Y nada, ella va seleccionando las drag queens que más les gustan de los espectáculos que ella va viendo por Estados Unidos y las hace competir entre ellas. En plan, ¿cuál es la mejor drag queen de este año? Y entonces el All Stars las participantes son las que no han ganado en ninguna de las 8 ediciones que lleva el programa. Muy bien. Y bueno, ¿quiénes son esas participantes? El primero eran Chad Michaels, Raven, Jujubee, Chanel, que Chanel no me suena, será de la primera temporada. La primera, sí. Ah, es que Netflix te ha decidido que la primera no le mola, así que pues nada. Normal, normal. Y no le mola a nadie. Alexis Mateo, Yara Sofía, La Tres Roya, Manila Luzón, Nina Flowers, Tammy Brown, Mimi Ann Furst y Pandora Box. Esas eran las del All Stars 1. Y en el All Stars... ¿Y las de este, en caliente? Y las del All Stars 2, y ya las vamos comentando, tenemos a Ador Delano, nombre real Dani Noriega, yo ni me acordaba porque se lo dicen en el primer capítulo y nunca más se supo. Y es de la temporada sexta. Y bueno, y además llegó al top 3, o sea que fue un peso pesado de la temporada. Y no sé por qué lo digo en pasado, porque yo estoy justo viendo esta temporada, así que estoy totalmente metida en el... ¿Qué os pareció a vosotras, Ador Delano? Ah, oh, nah, a mí no me gusta nada. Yo sé que tiene muchos fans, pero a mí tampoco me mata, ¿eh? Es que es eso, estaban todo el rato como, tiene mucho potencial, es como, no sé, la niña prodigio y yo simplemente, no sé, la veía como una cría estúpida. Una cocainómana, porque es que hacía de cocainómana todo el rato en el disco, o sea, en la grabación esta final que hace, está todo el rato como si estuviese puesta de crack. No sé, a mí tampoco me gustaba nada. Pues no vamos a decir nada más de ella porque no nos gusta. Que de las esto que conste que no me emociona ninguna excepción de Kurniak. Bien, tienes buen gusto, es normal. Hombre, es que Courtney Act es la más fishy del mundo mundial, a lo mejor de todas las temporadas que he visto, ¿eh? Yo creo que... Es guapísima. Es preciosa. Es muy guapa, pero es muy creída. Sí, pero porque puede. Pero tiene derecho a serlo, claro. Bueno, bueno, siguiente. Alaska, de la quinta temporada, que también llegó al top 3. Bueno, además Alaska hay que decir que es la pareja de Sharon Needles, que fue la ganadora de la cuarta temporada. Y que, bueno, es de la que nos hemos copiado descaradamente el saludo. Y mira que odio el ¡ay! Pero es que se te clava ahí en la sien. ¿Qué opináis de esta chica? Bueno, a mí inicialmente no me gustaba demasiado. Pero luego al final pues como que le coges un poco de cariño a todos sus estilismos y bueno, a esa forma de llevar las bolsas de basura y demás. Es que eso te iba a decir, ¿cómo no te va a gustar una persona que va, o sea, embutida en bolsas de basura y está guapa, ¿sabes? Es como... Bueno, está apreciándola. Ya, esta drag sí, sí. Sería de esas que dan cosica, ¿no? Porque como es tan esquelética, es un palillo, son dos palillos, y no sé, es como nunca acaba de ser atractiva, pero bueno, es otro tipo de drag, también tiene su encanto. A mí me hace incluso más gracia, no sé. Es que es tan graciosa, es que es genial. Sí, es muy divertida. Y además, no sé, lo de que viviera acomplejada del otro, porque bueno, Alaska... Para Maroles, que creo que solo ha visto la sexta. La estoy viendo aquí. Pues Alaska intentó entrar en todas las temporadas, pero no la cogieron y cogieron antes a su novio. Y ya cuando entró fue de por mis cojones que entró. Bueno, seguimos. La siguiente que me aparece aquí, por el orden de esta página que he elegido al azar, es a Lisa Edwards, de la temporada quinta también. Yo creo que es mi favorita de la historia de las drags. O sea, es genial. Esos ojos. Es que, y luego el conflicto que hicieron con la otra. Es que era todo tan absurdo. O sea, ¿cómo esta persona puede ser Mr. Gay algo? Que es ¿por qué? Coco Montriz era la archirrival. Sí. Pero ¿por qué? A ver, contadnos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues es que además resulta que te lo van contando como así a trocitos. De repente llegan y conforme llegan dicen, ¡oh, maldición perra, estás aquí! Pues al final de todo, por el resumen que te hacen al final, resulta que Alisa Edwards y Coco Montriz estaban en la misma, estaban en un concurso de Mr. Gay, ¿no? ¿Era? ¿O Mr. Universo Gay? Sí, Mr. Gay, no sé qué es. Algo así, Mr. Gay. Y ganó Alisa Edwards, pero se ve que, no sé por qué, no podía conservar la corona, ¿vale? No, porque no podía cumplir las funciones. Esto es así de subjetivo. Así que Coco Montriz malmetió para que le dieran a ella el título. Entonces le quitaron la corona a Lisa Edwards y se lo dieron a Coco Montriz. Y toda la temporada hay un pique como a ver verdaderamente photo finish quién es mejor, si eres mejor tú o soy mejor yo o esto lo vamos a solucionar ahora. Eso moló. La verdad es que obviamente yo sé que todo esto es fake, pero me encanta. Lo montan súper bien, es súper divertido. Sí. Es el mejor reality guionizado de la historia. Ya ves. Soy poco exagerada ahí también, ¿eh? Pero a mí Lisa Edwards me cae mal. Es que no sé, la cara esa de olor a pedo así. Pero es genial, es que a ella todo le parece mal también. Sí, es diver. Pues pero es guapa, la estoy viendo y es mona. No, sí. O sea, no. No es mona. ¿Qué va a ser mona? ¿En qué momento? Es que es de estas que dices, eres vieja, tú eres vieja o rara, estirada. Sí, es un poco el papel que tiene de señora mayor, pero no es tan mayor realmente. Bueno, de hecho no es nada mayor, tiene como 35 años o así. Sí, 35, pone aquí. Pues nada, la siguiente es otra de estas que da cosica mirar, que es Detox. Que ¿cómo era? ¿Tenía operado todo excepto los codos y las rodillas o algo así? Los codos y la nariz. ¿Y la nariz? ¿En serio? Pues ¿por qué cojones puesto a operar no te operas esa nariz? Y... Porque es así, es mejor. ¿Es una operación o 35? Pues 35. Claro. Es el que encaje todo con mi nariz. Bueno, además, sé que tuvo un accidente de tráfico, entonces yo no sé si las operaciones fueron antes, después o ambas. No lo tengo claro. No sé, pero lleva silicona por todas partes. O sea, todos los músculos van recubiertos de silicona. Porque pues así tiene formas. Es una cosa. Y que tiene una buena tocha. Sí, sí. Y además es muy de pelucas de colores y... Hombre, a mí me gustaba bastante. Es así como muy extravagante y tal, pero bueno, bien. Pero era divertida. Eso sí que quiero reconocer. Tenía sus momentos. Vale, ya, ahora ya vamos a dejar que Sara nos ilumine, porque estas ya no he llegado a la séptima. Así que la siguiente concursanta reinona es Ginger Minj, de la temporada séptima. Ginger Minj es queda del... Bueno, ¿puedo decirlo o no? Sí. Bueno, es, vale, pues creo que queda del top 3, ¿no? Sí, sí. O sea, que queda de las tres finales. A ver, a mí... No me cae muy bien, sobre todo porque es que la tengo muy reciente, además. Es la típica que empieza con lo de es que el old school es el único school y las drags nuevas no saben profesionalidad y no saben hacer las cosas bien, solamente van por ahí vendiendo cuerpo todo el rato y, bueno, pues en ese rollo. Y es como cuando le hacen hacer el speech final, en vez de... Joder, decir por qué quieres ganar tú y hacer un discurso poniéndote bien a ti, se dedica a poner mal al resto. Y a mí eso me parece que, tío, no puedes ser la reina si para quedar bien estás dejando mal al resto. Así que me cae mal. Pero es que en teoría se ve que es eso lo que les piden que hagan, porque a Alaska ya le pasó que cuando Alaska llegó al top 3, Alaska se metió con las otras y las otras hicieron un discurso en plan super happy, ¿sabes? He madurado, esto me ha hecho crecer. Y luego, cuando se retiraron en el Antac, estos dijeron, pero es que es lo que me han pedido que hiciera. Yo realmente es lo que me han pedido, es de lo que va esto. Ahí está. No, es que la séptima es una, no sé, bajo mi punto de vista es la más flojita de todas. Y esta sí que le da un punto de, no sé, era la más cómica de todas y tenía su gracia. Porque realmente en la séptima sí que hay gente súper guapa, pero allí, o sea, ya está. Ahí se acaba sus virtudes son esas, son guapas. Fin. Ya. Bien, pues... Es además el último vestido, es muy chulo. Y la transformación lo flipas, porque es que hay algunas que dices, bueno, vale, es que eres guapa de chico y de chica, pero es que hay algunas que dices, hostia, ya cambia la cara, desgracia. A Detox se lo dijeron, le dijeron cuando se desmaquilló el primer día, dice, joder, has hecho un buen trabajo, y es que sí. Detox es, de drag es raro, pero de tío es, además no le crece media ceja por el accidente. Pero muchas tienen las cejas depiladas, porque así se maquillan mejor y se la pueden pintar, como Alaska. Claro. Bueno, como Alaska. Cuando digo como Alaska, es como Alaska olvidó Gala, que no tiene cejas. No Alaska la de aquí. Pero sí, sí. Pero es no que si no se las tapan, si claro. No, claro. O sea, porque si tienes unas pedazos de jota. Sí, tienen un pegamento, una especie de pegamento, y con eso se las chafan y contouring. Claro. Sí, es que al final yo lo sabía, que eso es escayola de pared, ¿sabes? Lo que se pone en la cara. Bueno, la siguiente es Katia, también de la séptima temporada, y que ganó el Miss Congeniality. Sí, es el premio de consolación. Pero siempre se lo dan a mis favoritas. Bueno. Supongo que por eso son mis favoritas. Son simpáticas. Mis favoritas nunca ganan tampoco. ¿Algo que decir de Katia? Pues Katia era la que fingía acento ruso, ¿no? Sí. Que además, o sea, llega el primer día, llega vestida de comunista, porque lleva como con un mono rojo, sí, con comunista voces, sexy, martillos, ¿sabes? Y estrellas. Y tío, o sea, y llega fingiendo acento ruso y todo el mundo se piensa que es rusa. Y luego le dicen, ah, pero que no eres ruso. Y hace, no. Y dice, ah, pues lo vendes bien, ¿sabes? Pero es muy guay porque llega con la ropa esta de comunista sexy. En plan, llevas un trapito y luego un gorro de lana ruso. Y dice, no, este es el uniforme del ejército de mi abuela. Y es como, hostia. Es muy gracioso. Esa era muy graciosa, ¿ves? Esa le da mucho humor. Pero bueno, está aquí en el All Star, a ver si lo peta o qué. Y ahora se ve que han dejado para el final a las malas perras. Porque a continuación tenemos a Fifi O'Hara, que era una mala perra. Es que jugó el papel ese durante la cuarta temporada, llegó al top 3 y era de, por Dios, que esta no gane, que es una cabrona. Bueno, bueno. Y ahora es cuando yo digo que Fifi es mi fav. Y quería que ganase, pero nada. Bueno, pues cuéntanos, ¿por qué te gusta Fifi? Bueno, pues últimamente los estilismos que lleva me están gustando mucho, porque hace así mucho rollo drag cosplay, Y eso, pues está vistiendo como, bueno, las últimas semanas estuvo vistiendo como a todos los de Escuadrón Suicida y ahora también como entrenadores Pokémon y tal. Y qué bueno, guay. Además tiene ese rollito diva y las disputas que tenía con Sharon y tal, pues daban mucha alegría al asunto. Pero era muy mala, tía. Es que era mala, iba a hacer daño. Sí, la publicidad. Bueno, Sharon también. Sharon también porque al principio iba de que si era la... un poco la que no se daba integrado y tal, para ganar nuestros corazones y luego al final era un poco zorra. Ya, es que eso lo tienen todas. Yo creo que tienen un momento de confesión de y ahora os voy a ganar. Y por ejemplo, con la siguiente, Roxy Andrews. Fifi ya fue así desde el principio. ¿Sí? Ya, Fifi sí fue así desde el principio. Claro, y Sharon no. Pero eso que con la siguiente, con Roxy Andrews, el momento de confesión de ella de echar la lagrimita, no me lo creí nada, nada, nada. Era de, no sé, me pareció totalmente forzado. Y luego era una historia triste de cojones, porque creo que era que su madre los abandonó en una parada, en un autobús, ¿no? O algo así. Sí, y que sí, nunca, nunca ha sentido que tenía familia, pero estaban justo en la eliminación final y echa la lágrima y suelta eso, es de, joder, no sé. Claro, yo... es que yo sí que lo vi un poco en plan, as en la manga, en plan, a ver cuándo puedo decir esto, esta historia tan triste de mi vida. Ahora, ahora, venga, ahora, que me van a echar, ahora. Entonces yo qué sé. Pues no, no queda bonito. No, fue metidísimo. Muchos hacen lo mismo. Muchísimos. Que están a lo mejor al momento de la eliminación y tal y cuentan alguna historia lacrimógena para que nos den pena y tal. Siempre lo tienen ahí guardado. Pero hay algunos que entran bien y otros que entran muy mal. Muy, muy mal. A ver, RuPaul no es que sea implacable, es que como él dice, no puede llorar de todo el botox que lleva. Entonces no le cambia la cara, o sea, le cuentas lo que sea y él sigue con sus morritos de pez en plan... Excelente. Ay, me encanta RuPaul. Ay, bueno, la siguiente es Tatiana de la temporada 2, que esta sí que me caía fatal, fatal, fatal. Me parecía tonta. Es tonta y mala. O sea, Tatiana, vete a tu casa y no salgas nunca más de ninguna parte. Fin. Esta es la que hizo la en el Snatch Game, hizo de Britney Spears, ¿verdad? Sí, de Britney Spears con cocaína. Sí, y lo clavó sí. Porque, claro, como Britney Spears también es tonta, pues perfecto. Claro, pero Britney Spears es Britney Spears, ¿sabes? Esta es una señora que le imita. Claro. No. A Britney se lo perdonamos, porque sí, pues se lo ha ganado, se quedó calva. Pues, sí, pero a ti no. Superó 2007, Tatiana, que ha superado, a ver. Cállate, que luego te cuentan una historia súper terrible y te sientes súper mal por haberla odiado. No sé, es como se le ha ido la cabeza. Es tonta, y además estaba todo el rato en plan como, es que todas me hacen de menos y es de, con razón, tonta el culo, con razón. Cállate. Estás ganando a pulso. Y para acabar, Coco Montriz, que bueno, pues ya hemos hablado de ella antes, es también de la temporada quinta y tuvo todo este rollete con Alyssa Edwards y nada. Sí, y también se disfrazó de Dorito en una ocasión. Pero a ver, ¿qué es eso del Dorito? Cuéntanoslo. Para a ver. Que no lo sabes. Yo por mi experiencia viendo RuPaul, que tampoco soy una experta en maquillaje ni nada, he observado que los negros se pintan, o sea, la base se la ponen naranja, pero una cosa es naranja... no sé, una naranja normal, y otra cosa es tirarte en la piscina de Doritos y ir así con ese tono de naranja Doritos, no sé, es como un poco el chaleco de los accidentes. Y entonces, se lo dijo en plan, y pareces un Dorito, y fue muy guay, porque es que fue muy guay, ¿verdad? Y de hecho hicieron edición con un Dorito rodeando su cara, si fuera un disfraz cutre. Y nada, ¿qué impresiones te ha dado, pues nada, el inicio de el All Stars, Paula, ya que eres tú la única que lo ha visto? Pues a mí me ha gustado un montón y yo creo que va a ser la mejor temporada de todas. Bueno, principalmente además de porque ya conocemos a las drags y que a mí siempre me cuesta un poco meterme en la temporada porque tardo un montón en saber quién es quién. Y bueno, eso, y además de eso, porque bueno, las que escogieron yo creo que pueden dar mucho juego. Y bueno, ya salió la que menos me gusta, así que... Yo también sé quién ha salido. Pero pues por no spoilear a Sara y a los que vayan a comenzar, pues lo dejaremos ahí un poco en el misterio. Ah, no, por mí no lo hagas, que ya me he spoileado sola. Ah, ¿ya lo has visto? Ah, ya lo sabes. Ah, bueno. Pues nada, a la mierda entonces el pique a Alice a Coco, ¿no? Bueno, también tiene tela el maquillaje de Coco en el último capítulo. ¿Sí? ¿Qué ha hecho? Sí, sí, sí. Ya veréis, porque, no sé, parece como que se echó polvos de talco o algo así en la cara y luego en las manos, pues no. Y los jueces y tal, ya le dijeron que la próxima vez al menos, pues que también se maquillase las manos y que pareciese que iba de manera uniforme. Pero vaya tela. Tiene como 103 años y no sabe pintarse aún, es fuerte. 40 años tiene. No los aparenta, pero... obviamente, operación, eso tiene que estar operado, esa cara no es normal, no puede serlo. Y bueno, a mí me mola mucho la idea porque la dinámica cambia para los no iniciados. Normalmente tenemos una mini prueba que básicamente es pues para meter coñas, porque para poco más sirve, para elegir a capitanas o algo así. Luego una prueba principal, de la prueba principal alguien gana. Y las dos peores, pues, they have to lip-sync for their lives. O sea, hacer playback y quien lo hace peor, RuPaul la echa. Pues en este caso es justo al contrario. Harán playback las dos mejores, ¿no? Y quien lo haga mejor elegirá a quién echar. O sea, shade, shade por todas partes. Sí, va a ser duro. ¿Funciona, Paula? Es decir, ¿la mecánica funciona? ¿Ha sido divertido? Bueno, realmente se te rompe un poco el corazón porque están allí como todos llorando, que si no quieren, claro, que no quieren echar a, bueno, sus amigos y tal. Y bueno, se hace un poco largo. No sé si fue porque fue el primer capítulo y sí que duró más de los 40 minutos, que duró hora y algo. Uf. O si lo van a hacer así siempre. Y entonces, bueno, un poco ves, claro, como deliberan y tal. Y no sé, eso se me hizo un poco pesado. Pero bueno, aún así tiene su miga. Ah, es que se lo podían dejar para otro, para los Antaco, para el final, la deliberación. Ah, se veía de... es mentira. Ya ves. No le da ninguna pena a nadie. Ah, pero a mí sí que me gusta ver los critics del jurado. Es que a veces son muy malos. ¿Cómo se llama la de las tetas gigantes? Michelle Visage. Me encanta. Exacto, Michelle Visage. Yo es que con los nombres soy terrible. Pues esa tía es una desgraciada. Además, es que hay algunos que les coge una tirria, chaval, y es de te odio y ojalá te muera. Y les pone unas caras de asco que yo, vaya tela. Y lo peor es que además... no hacen nunca caso. No, o sea, porque Michelle tampoco tiene mucho criterio. Yo creo que le coge tirria a la gente y punto, ¿eh? Hombre, es que las valoraciones de Michelle es en plan, no me gusta que vengas de verde, ¿pero por qué? O sea, es que se ha hecho el verde. No puedes tener más tetas que yo. Es de, bueno, tía, de acuerdo, te lo has currado teniendo todas las tetas del universo, pero, ¿eh? Deja las reinas. No sé que me cae muy bien Michelle Visage, ¿eh? A mí me río mucho con ella. Y el que sí que me parece un Sosainas es el otro, el Santino este. Santino el... Rice. Es que además es un tipo muy extraño, porque hay, no sé si es una temporada entera o dos, que va siempre con un pañuelo, ¿sí?, en la cabeza y encima un sombrero. Yo creo que tiene que ser la segunda, porque yo me enteré que era calvo tarde. Es decir, como a la tercera. Es la mejor manera de disimular que eres calvo, ¿verdad? Ponerte un pañuelo y encima un gorro. Pues se me cae el gorro en el falso directo. Ay, pero ese hombre, ¿qué es? Porque Michelle, bueno, es súper amiga de Ru y además creo que es rapera y es de Nueva Jersey. Pero bueno, Santino, ¿qué? No, o sea, rapera. Grabó una canción una vez en el año 90. El otro día dijeron que tenía una canción en la banda sonora del Guardaespaldas. Sí, sí, la novena. Sí. Pero Santino se supone que es diseñador, tenía un reality también en el mismo canal de estilismos y eso, pero vamos, es famoso por ser jurado de RuPaul. Es que como diseñador él va un poquito... ¿Para estilistas también? Va un poquito raro uno siempre, ¿no? Es decir, no lo veo muy estiloso. A mí lo que me parece es que siempre va con una talla o dos más de las que debería. Ya. Yeah. Eso sí. Pero bueno, también, yo qué sé, yo tampoco soy estilista. ¿Cuál es la moda en Los Ángeles? Lo mismo se está quedando anoréxico de la farlopa también, puede ser. En fin. Que se envuelvan pañuelos. Ay. Pues, y nada, pues hecho el repaso, a lo mejor nos quedaría hablar de las pruebas típicas, ¿no? A ver cuáles son las que más os gustan o, no sé, las que estáis esperando. Yo lo tengo clarísimo. Yo siempre espero el Snatch Game. Me encanta. Y eso que a la mayoría de las veces no conozco a la mitad de los que salen, pero bueno. Pero me gusta mucho. Es decir, en la sexta temporada. Esa es mi favorita también. Sí, es que en la sexta temporada, el Ben de la Creme haciendo a Maggie Smith de Downton Abbey, me moría. Ya, es que lo hizo igual. Es que lo hizo igual, fue buenísimo. Fue genial. Era clavado, sí. Sí, bueno, y hacía de la jueza esta también. Sí, Bianca. ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí, eso también es muy bien. ¡Palomi! Y la tercera, Raya imita a Tyra Banks y es súper sí. graciosa. Es my scene. Tal cual. Ah, mira, me acabo de acordar, Gigi Mills en la séptima, que imita a Adele y está todo el rato comiendo. Es verdad. Es buenísima también. Qué desgraciada. Es que, guay, yo, a mí me imitan ellas y yo creo que me enfadaría, porque es que son súper malas. Son muy malas, ¿eh? Pero es la diversión. El mejor que he visto es el de la octava, el de Bob the Drag Queen. Es el mejor Snatch Game de la historia. O sea, es que imita a dos o tres personas, ya no me acuerdo. Y bueno, por supuesto, Chad Michaels haciendo de Cher, pues era Cher, para eso se ha operado, para parecerse a Cher, obviamente. Sí. Sí. Bueno, William haciendo de Jessica Simpson también estaba muy guay. Sí. Era Ay. Muy tonto. ¿Veis? Ya que lo has traído de Willem, quería hablar. Bueno, con Willem, o Willem, ¿cómo era? Nunca me acuerdo. Bueno, como más rabia le dé que le llamen. Tuvo también una polémica extraña, no sé si os acordáis. Sí. Porque, sí. Estuvo todo el rato, era el típico personaje que estaba ahí mamneteando, ¿vale? Está malo, es que creo que no lo habrá visto, porque Willem era de la cuarta, creo, de la quinta. De la quinta. De la quinta. Pues eso, estaba mamneteando todo el rato y llegó un punto en el que se volvió más loco de lo normal, incluso vomitó en el escenario. Y para colmo de las sorpresas, llegó RuPaul y lo echó, hicieron el lip sync quien lo hiciera, pero lo echó a ella, porque dijo que había roto las normas del concurso y no explicó nada más. Fin. Yo fin. Sé lo que ha pasado hoy. Cuéntalo. ¿Qué ha pasado? Cuéntalo, Paula. No, cuéntalo tú. Yo lo cuéntalo sé por tú. Ah, oh, pues entonces lo cuento yo. Es que, a ver, William, o sea, tenía una historia que es que él creía que era actor. Y bueno, salió una vez en Sexo en Nueva York, o sea, detrás de un arbusto, supongo, porque nadie lo recuerda. No, yo sé quién es. Es cuando Samantha se cambia de piso, que se va a una zona súper mala, es una de las prostitutas travestis que hay. Bueno, un papel fundamental en el desarrollo de la serie, que sale también en las dos películas, en los créditos. En fin, bueno. Entonces estaba muy enfadado porque no despuntaba, en fin. Y... por otra parte, lo echaron, o sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero lo echaron porque, al parecer, su marido lo siguió. Porque cuando se van al programa no pueden decir dónde van. Entonces, sí. Este le dijo a su marido que se iba a hacer una película en Europa o no sé qué. Y el marido lo siguió, súper normal también, y vio que se metía en un hotel y entonces pues fue a visitarlo al hotel. Y entonces iba todas las noches a visitarlo al hotel. Y eso estaba prohibidísimo. Entonces lo descubrieron y lo echaron. ¡Ja, ja, ja! Eso es lo que te han contado en el final de la temporada. Pero yo tengo otra versión. Porque conforme pasó eso, no entendí por qué y me puse súper loca a buscar por todas partes qué cojones había pasado. Y primero dijeron que era porque había estado fumando y bebiendo y porque tenía un teléfono móvil. Bueno, esa que era Kenia, no me acuerdo cómo se llamaba, que era súper bajita, se ve que es la reina de los porros y distribuía. O sea, que eso no. Teléfono se ve que tienen la mitad de allí. Y luego en el especial dijeron lo del marido, pero se dice, se comenta que lo que pasaba verdaderamente es que a Willem lo metieron a posta para hacer el papel que tenía que hacer, que era mal meter, y que en teoría él tenía que haber salido pues de los primeritos, ¿vale? Porque tenía un contrato para aparecer en otro reality. Entonces, ¿qué pasaba? Que iban a empezar el rodaje del otro reality y Willem seguía ahí dentro. Total, que se comenta que forzó la expulsión para poder entrar en el otro reality. Porque de hecho es que luego no ha habido mal rollo ninguno. Es decir, ha salido en mogollón de especiales y en mogollón de finales y de súper buen rollo, ¿sabes? Si verdaderamente hubiera sido de, tío, te has pasado, yo creo que no habría esa relación. Tiene sentido. Muy mal rollo. Y eso, así, totalmente metido. Pero estábamos hablando de las pruebas. ¿Qué más pruebas os gustan? No a sé. Mí me, o sea, me gusta mucho que todas las pruebas tengan... O sea, la finalidad de este programa es vender todos los productos de RuPaul. Todos. Entonces, todas son súper absurdas. En plan, vamos a vender el perfume de RuPaul, pero... Vamos a hacer un musical de su vida. De Rursical. Sí, es que... y el ballet de su vida. Yo creo que la que más me gustó fue el ballet de su vida. Estuvo divertido. A mí me gustan mucho también las que les dan mierda y tienen que con eso hacerse un vestido, porque es donde ves los autos. Sé que son las eliminaciones más crueles y más injustas, me parece, porque puedes tener mala suerte o un mal día, pero son lo más divertido, hacen auténticas catástrofes. La puñetera del Hallelujah, ¿cómo se llamaba? Shangela, como la odio. ¿Qué cosas más horribles hizo, en serio? Salió con una mazorca de maíz, cogió una lámpara de estas típicas del techo y se la puso como falda. Era una catástrofe andante. Yo creo que esa fue la temporada que les hacían hacer vestidos con cortinas. Sí. Eso fue el primer capítulo que vi. En la séptima, creo que es, los patrocina Hello Kitty, ¿vale? Y, sí. Y les dan cosas de Hello Kitty, ¿vale? Y tienen que hacerse la ropa con mochilitas, peluchitos y blankets, ¿sabes? Mantas de Hello Kitty. Imagínate lo que sale de ahí. O sea, Hello Kitty. Es que hay una que literalmente coge y cose. La Ginger Mint lo que hace es coser cabezas de un montón de peluches de Hello Kitty, se las pone como si fuese un fular de hurones y se pone un Hello Kitty en cada teta. Es terrible, o sea, horrible. Horroroso. Ah, vale, no, iba a decir que me encanta la prueba esta en la que llevan a varios tíos así súper masculinos y súper heteros y tienen que convertirlos en drags. Sí, esa es muy buena. Porque... Sí, sí, sí. Porque los ves andar en tacones y dices tú, pobre nada más. Además, cada temporada van variando un poco la prueba y un año son abuelos, otras son jugadores de rugby, van cambiando y es guay. Una fueron la última que vi, Marines, sí. La sexta son novios, que los visten de novias, o sea, y las novias van de chico. Y hay uno que se pone a potar y todo. En plan, ¿qué pensarán de mí mis compañeros de equipo de baloncesto? Porque yo soy jugador de baloncesto y no sé qué. Pero es que había cada uno que dices, hostia, un trosdome de 2 metros por 2 metros. Que es que el otro lo miraba como diciendo, pero ¿yo cómo saco de aquí una novia? Se va a poner velo. Es muy bueno. Pero normalmente todos los que llevan ahí están bastante por la labor, porque los depilan y les quitan la barba y tal, y tiran para adelante, ¿sabes? O sea... Que no recuerdo muy bien, pero creo que hubo alguna sí que no estaba muy por la labor de depilarse y tal, si no recuerdo mal. Creo que en la quinta temporada, pero no sé. Puede ser. A mí el que me gusta bastante también es el que graban un corto, y especialmente en la sexta temporada, que hacen uno de terror. Sí. Ah, sí. Que es muy bueno, y en la séptima del John Waters este, o John Walters. Oh, es muy, esa prueba es muy buena. Esa es muy buena. Muy buena, muy buena. Además, las canciones están en Spotify y es que mola muchísimo. Esa es otra. Luego otra de las pruebas típicas es que a las tres que llegan al final graban un videoclip con RuPaul de la musiquita que te están poniendo toda la temporada, que la tienes ahí súper metida en el cráneo. Que yo no sabría decir cuál es mi favorita. El Sissy That Walk me gusta mucho. Yo es que voy variando. El Sissy That Walk. Sí, esa mola mucho. Pero Glamazon también me gusta mucho. Y con la que entra Ru también me gusta mucho. La de... Cover Girl. No, no, no, no, no, no. Head to pues que realmente, top. O sea... Todo el disco de Glamazon es muy guay. Todo. Digo que, por cierto, podría grabar otro y así ir cambiando, ¿no? Porque... Se va a quedar sin canciones para hacerle videoclips. Pero bueno, lo que no graba ella lo graban todas las demás, porque se ve que es salir de allí y obligatorio tienes que grabar un CD, ¿sabes? Esta tarde además estaba escuchando el disco de Alaska y es muy chulo, está muy bien. A ver, bueno, he escuchado solo un par de canciones y está guay. Yo lo que iba a decir antes es que realmente esta no sería la música que escucharía bajo ningún concepto, pero bueno. Es como claro, pero son canciones que luego usan para las actuaciones, ellas, sí. Entonces son muy de... Pues de discoteca. Ya, es que eso es electrodiscotequero, yo... Total. Oye, yo el otro día para hacer ejercicio me lo puse y estaba yo lip-syncing también. Hombre, ¿qué es eso? Que te, eso es lo que iba a decir, que no es la música que escucharía bajo ningún concepto, pero hay que admitir que te vienes arriba, es así. Bueno, ¿y a vosotras el lip-sync os gusta? Bueno, Depende. Depende un poco la canción que vaya. Si sí. la conozco, sí. Pero bueno, suelo pasarlo. Oh, a mí sí, yo principio también lo pasaba, pero ahora sí le voy cogiendo el truco. Además, no están cantando quietas. La performance que hacen, a mí me gusta. Yo es que creo que me estoy volviendo así experta. O sea, no experta, sino que yo al principio era como el lip-sync y era como, vaya mierda. Y sí, dices, bueno, la tía que te hace el espigat, dices, sí, vale, o sea, acaba de, o sea, testículos no tiene, porque se los ha dejado en el suelo. Pero poco a poco sí que te vas dando cuenta de, vale, esta que por ejemplo está más gordita y, claro, obviamente no puede hacer las cosas que hace una pava que, no sé, o sea, deberías hacer gimnasia rítmica o algo así, pero sí que vas viendo cómo se mueven y la cara y ese tipo de cosas y dices, ah, pues sí, esta sí que lo hace mejor, pues esta no me gusta, pues esta siempre utiliza los mismos movimientos. Y es como, ah, le vas cogiendo el tranquillo. A mí sí que me gusta mucho, porque no sé, es lo que, bueno, antes de RuPaul yo era lo único que conocía de las drag queens por otras pelis, en plan, pues Priscilla, Reina del Desierto, o por el Carnaval de Las Palmas, que pues eso es la actuación, ¿no? Yo la faceta cómica o la faceta de reina de belleza, como dicen, payant drag, no la conocía. Entonces, no sé, me gusta porque es a lo que estoy acostumbrada, supongo, dentro de lo que puedes acostumbrarte con un drag, que tienen mil estilos y mil formas y mil maneras, pero bueno. Y just between us, girls, ¿cuál es vuestra drag favorita? ¿De todas? ¿De todas? ¿O de Lolesta? De todas. Uy, de todas. Hombre, Fifi me gusta mucho, pero bueno, Alaska también. Roxy también me gusta bastante. Roxy tenía mucha personalidad. Y para ser una plus size, entre comillas, porque yo no la veía tan plus como se quería decir ella, era guapísima y elegantísima y llevaba súper bien los conjuntos. La mía, a mí me gusta mucho Lisa Edwards, mucho, porque está como una regadera y, o sea, nunca sabes lo que te va a decir. Y tiene además un canal en YouTube que es El Secreto de Alisa, que es, o sea, es que no. Por lo de la prueba, ¿no? Sí, es como, ¿cuál es tu secreto, Alisa? Estoy sentada en él. Es igual. Y pero también me gusta mucho Alaska. Y me gusta mucho Raya, que yo sé que no es muy popular, pero me gusta muchísimo. O sea, además, claro, las dos primeras temporadas yo creo que era todo como más amateur y llegó ella, que era, bueno, pues lo hacía todo perfecto y es que claro, es que te tiene que gustar. Mi favorita es Raya, no me había planteado otra, es Raya. Es que me encantan los estilismos que tenía, que eran todos completamente distintos y completamente exóticos y perfectos, porque hay algunas que juegan más pues con el tono drag exagerado, ¿sabes? En plan, un poco, pues eso, exagerado, grotesco, que no son tan bonitos, digamos, o no tan estéticos. La palabra es estético, diría yo. Y Raya no, Raya es que era completamente estética, además el maquillaje, bueno, era ella es maquilladora profesional y se notaba, de hecho se metieron con ella, pero dijo, oye, aquí no dicen que no puedan venir profesionales, ¿no? Yo quiero ser la mejor y es que soy la mejor. No sé, me gustó. Luego quiero recordar el sync con, o sea, de Raya y Carmen Carrera, yo creo que es lo más grotesco que he visto nunca. ¿Tú lo has visto ese? No. Pues lo buscáis luego en YouTube y flipáis un poco. No, yo el que he visto es el de Raya y Manila Luzón, que Manila Luzón también me caía muy bien. Pero y salen cantando una canción de, atención, Baby Metal, creo que es el grupo, que son unas chinitas super monas, bueno, japonesitas super monas, que cantan heavy metal. O sea, pues imagínate. Es una cosa demoníaca. Y ahí tienes a las dos con pelucas de estas típicas que no se ven mucho en, no se ven mucho, no creo, no recuerdo haberlas visto nunca, con pelucas de plástico, ¿sabes? Y queda muy grotesco todo. ¿Y tú, Mal? Yo me gusta mucho Bianca. O sea, que es de la sexta temporada y a mí me robó el corazón. Yo, no sé, es que es tan mala, pero luego es tan buena y no sé, me gusta mucho. Porque además ayuda a las demás y los del jurado dicen es que las ayuda porque saben que no son competencia. Y yo, ¡toma ya! No sé, me da la sensación de que lo hacía, o sea, era mucho más exagerada, no iba de drag guapa, que en esa temporada claramente es Courtney, y tampoco de jovencilla loca, que es Ador Delano en esa temporada. Y ella era como la vieja escuela, porque además tenía 36 años, pero, tíos, lo vendía muy bien, era muy divertida y cosía súper bien, porque es que esa es otra. Es que para ser drag queen tienes que saber cantar, bailar, coser, actuar. Sí. Tío, o sea, son superhéroes. Sí. Yo creo que lo más importante a la hora de ser una drag queen, porque todo lo demás lo puedes pues o disimular o te lo puedes comprar cosido, ¿sabes? Pero tienes que ser muy rápida sí. Las contestaciones. Eso tienes que tener la chispa. Facultad más complicada. Yo creo sí. Que si eso lo tienes o no lo tienes, entrenar eso es jodido. Ay. Eso y es. No sé, luego en la séptima, el Chomsky, el Vanessa es, o no sé, la que, bueno, es un chico que claramente es diseñador, o sea, tiene 22 años o 23 años y tío, se hace unos outfits además de la nada. Es que el único que molaba de Hello Kitty era el suyo, que lo flipas. O sea, alta costura, te lo juro, es que yo los veo y digo, pero, o sea, es que hasta el que lo hace cutre, yo que una vez intenté hacer un cosplay, y nosotros teníamos todo el tiempo del mundo y todos los materiales que buscamos en... Ni uno ni dos, sino tres centros comerciales. Y aún así no encontramos una mierda. Sí, eso. Y ellas, entonces, que sé, con papel maché, te hacen un vestido que dices, ¡hala, va! No sé. Y luego les queda bien encima. Porque se sacan partido. Es que ojalá me supiese hacer yo ese, el contouring ese que se hacen. Ya, yo lo pienso. Yo es algo, no sé si os pasará a vosotras, que me llama mucho porque, bueno, me llama mucho, me choca. Porque yo no soy muy femenina vistiendo, digamos, yo suelo ir de vaquero y camiseta negra friki. No me maquillo más allá de lo que maquilla a sus personajes Frank Miller, ¿sabes? Labios rojos y raya negra. Con lo cual no entiendo por qué esto me apasiona tanto, no lo entiendo del todo. No lo sé, pero me quedo embobadísima y me pasa desde siempre, ya desde eso, el carnaval de las palmas de las drag queens, yo me empano muchísimo con este tema. Y bueno, y este es decir, RuPaul me ganó desde el primer capítulo que vi yo, que es el de la segunda temporada, que es un especial a su película favorita. ¿Qué es lo que el viento se llevó? Que es mi película favorita. Es de, no sé, somos almas gemelas. Es que RuPaul es así. Eso sí. Pues mi hermana, que es experta en contouring y que no sabéis la cantidad de brochas que tiene, o sea, es algo exagerado, y las paletas y todo, o sea, y hace auténticas maravillas, sobre todo conmigo, porque le gusta maquillarme a mí. Yo lo entiendo, ¿eh? O sea, tenéis que ver a mi hermana cuando, o sea, mi hermana se puede pintar y luego quitarse el maquillaje, irse a dormir. O sea, para eso, es porque le gusta. Claro, sí, sí. Pues sus aficiones. Yo no lo entiendo, pero me fascina. ¿Aquí se ha caído la mitad de la gente? ¿O? Sí, creo que estoy hablando solo contigo. ¡Oli! ¿Hola? ¡Oli! No, ¡qué bien! Ay, no, estaba. Pues es genial, porque la... El micro se había apagado, perdón. Vale. Pero estaba aquí. Pero Paula, vale. Creo que sí que la hemos perdido. No, sigo aquí. ¿Ah? ¡Paula! ¡Paula, hazte oír, narices! ¡Que sigo aquí! Vamos, canto y yo sigo aquí esperándote. Maloles, no. Este era el momento que estábamos esperando. Por eso estábamos aquí. El momento de que nos habíamos caído ha quedado bien al final. Pues nada, y entre las cositas que tenía aquí apuntadas así para ir liquidando temas, quería preguntaros qué opináis vosotras de que las mujeres hagan drag. Es decir, no los drag kings, que creo que lo habías apuntado antes, Sara, ¿no? Que eso sí que pues existe y está totalmente, bueno, totalmente, está. Sí, existe y hay espectáculos, sí. Claro, sino que concursen mujeres junto con hombres en las drag queens. Porque igual que hemos visto que no hay problemas para que sean gorditas, rellenitas o palillos, sin embargo, esto de mezclar géneros sí que es más controvertido y, de hecho, a muchas drags, bueno, muchas a lo mejor han sido dos, pero que han tenido que confesar que ellas querían ser transexuales, pues lo han confesado como con miedo o como con, ¿sabes? Como estoy aquí timando a la gente, yo me siento una mujer, pero debería ser un hombre para hacer esto. ¿Cómo lo veis? A ver, ¿cómo explicarlo, ¿no? Yo no creo que las drag queens simplemente sean una imagen de la mujer, sino que ellos son un personaje. Entonces, ese personaje en cada uno es o tiende a ser una mujer hiperfeminizada, pero eso no quiere decir que una mujer pueda, o sea, no pueda, ¿no?, tener ese mismo personaje y ser una mujer extra hiperfeminizada, igual que un hombre. En un hombre el cambio es mucho más evidente, pero ¿qué clase de mujer sale a la calle o va a una fiesta o lo que sea? ¿Cómo van estas chicas en el concurso? Pues pocas o ninguna. No dejan de ser personajes. No. Claro, yo aquí tengo que meter a Kylie Moran cuando dice que cuando te maquillas, cuando te pones tacones, cuando tal, que lo hagas porque realmente quieres. Dice que, por ejemplo, las drag queens claramente se maquillan, se ponen tacones, se ponen minifaldas, se ponen pelucas, porque es lo que quieren hacer. Entonces es como, si es lo que quieres hacer, obviamente tú para irte, es que para irte a una discoteca no te vas a poner como una drag queen. Claro. Pero yo qué sé, si te gusta exagerarte así, pues no sé. Pues adelante, sí, sí, claro. No sé. O sea, ya lo dice RuPaul, nacemos desnudos y todo el resto es drag. Así que. O Versace. Ay. Claro. Qué buenas que son. Ay. No, yo lo veo igual. Yo creo que esa transformación, pues sí, es más evidente en el hombre, pero joder, a mí es que. A mí me han llegado a decir, yendo arreglada de boda, ¡uy, qué guapa eres! ¡No estás! ¡Eres! ¿Sabes? ¡Atención a la diferencia! Bueno, a mí la última que estuve me dijeron, estás tan guapa que no pareces tú. ¿Qué te parece? Piropo insultos, mucha me gente. Encantan. Para los radio oyentes, soy una persona normal. Nosotros la hemos visto en persona y es normal. Sí, damos fe, damos fe. Pues nada. Bueno, ¿qué más preguntas tenés, Rosa? Pues no tenía ninguna más. Vale, dices, voy a ir liquidando cosas, pero solo tienes una. Ya, es que yo tachando tenía lo de Willem, lo de las plus size, que me parece muy bien que estén todas juntitas y revueltas. Aunque a las pobres les podían dar más tela en los desafíos, eso sí que lo veo clarísimo. Lo de las pruebas, no sé, mira, sí que tenía una cosa más. ¿No os pasa, sobre todo en las primeras temporadas, que no teníais ni puta idea de los jueces invitados? En serio, yo puedo contar con los dedos de la mano los jueces invitados que he conocido, a saber, el de Modern Family, la de Juego de Tronos, la de Community... Las conoces súper bien por el nombre y eso. Sí, ¿ves? Soy súper fan. Pero estas son de las últimas temporadas. No, el de Modern Family... El de Modern Family es de hace más tiempo, creo recordar. Bueno, la Toya Jackson, obviamente, es así, por nombre. Tres o cuatro veces, esa también la vi yo. Sí, cuatro. Esa también la vi yo, así que son como las pintas, así. Pues eso, pero sobre todo los de las primeras es que ni idea. Joder, en las últimas yo he visto a Lisa Milano, a la bajita esta, Ariana Grande, también la, joder, la de Gris, claro, pero el nombre. Olivia Toñón, pero es que al principio no tenían dinero. Claro, claro. La primera temporada yo creo que la hizo Ru en el salón de su casa, con dos focos. Y ya la segunda le dijeron, bueno, parece que funciona, te dejamos este trastero. Pero vamos, yo creo que es cuestión de pasta más que otra cosa, yo creo. Sí, puede ser. No, simplemente quería constatar si era mi incultura inherente. Pero bueno, también hay que pensar que es un programa que es de Estados Unidos y claro. Que en Estados Unidos la gente tiene famosos nacionales como tenemos aquí. Claro, ¿sabes? Yo lo pensaba, yo digo, estos, claro, son como los famosos que invitamos aquí en Pasapalabra, ¿sabes? Que son, pues claro. Eso, de a lo mejor un talk show o algo así que estás, que lo vamos a conocer. O diseñadores, claro. O cosas así, que dices, bueno. Juan pues, Obregón. ¿Ves? ¿Por qué Ana Obregón no puede ser una draga? Explícamelo. Ana Obregón es juega en otra liga ya, o sea, tú no puedes pedirle a alguien que marca el ritmo de las estaciones hasta que no posamos verano, que sea más cosas, ya tenía bastante con eso. Sí, la dejamos. Ay, Dios. Pues nada. ¿Y no os parece también un poco, una última cosa, que las gorditas como que no se comen un rosco casi nunca, o sea que nunca ganan? Les cuesta más y las eliminan antes, excepto Roxy Andrews, pero no es tan gordita, digamos. Yo creo que no, ¿eh? No, porque hubo una en la temporada 5, es que no me acuerdo los nombres, que llegó, creo que quedó de cuarto o de quinta. Sí, una que sale con un vestido verde, no me acuerdo ahora. Bueno, la actriz Royal también llegó bastante lejos, ¿eh? Claro. La Ginger Minster del top 3. Mira. O sea, que no malo. Sí, pero que te estás refutando. Que no ganan. Ah, no ganar, no. Pero ya, que no ganan. Eso sí. No, todavía no ha ganado ninguna gordita, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, la que ganó la octava, la última, yo no diría, por ejemplo, que es una drag queen muy delgada. Ni al uso, ni siquiera. Bueno, eso siempre me pasa, que yo creo que gana la que menos espero que gane, ¿sabes? La más improbable, que digo, esta no va a ser, pues gana esa. Porque cuando Sharon Needles, que iba ahí en plan, pues eso de la friki que hace el drag, que no hace nadie y que ha salido de la tienda de disfraces, ganó. Luego, Jinx Monsoon, que también era como... Bueno, no eso sé, fue un robo. Eso fue un robo. Me pareció súper extraño lo de Jinx Monsoon, porque era como... A ver, luego lo hacía muy bien, el drag de época lo clavaba, pero... Como persona, era una patata, es decir, no tenía sangre. Si tiene narcolepsia, ¿cómo va a tener? ¿Cómo? Una drag con narcolepsia. A mí, a mí me gustó un montón, o sea, era mi favorita de esa temporada. Y bueno, y luego otra categoría, que vale, ahí, esto es cosa a lo mejor más personal mía, pero hay algunos que son incluso más guapos que guapas. Porque vende la creme, es súper mono y luego se hace drag y es como una señorona. No sé. Era mayor. Sí, y Raven igual. Raven, de hecho, una de las jueces dice, joder, me lo tiraba. Una de las que fue por allí y que yo pensé lo mismo. Es una pena. Pero, y luego de drag era pues eso, como muy fría y muy oscura y muy dominatrix dura, ¿sabes? No sé, me choca mogollón. Es impresionante la transformación. Ya está, solamente tenía que decirlo. Tengo un crush con Ben de la Creme. Y ya. Bueno, pues creo que ya hemos hablado de todo. Y bueno, así que creo que nos queda ya el Sissy That Walk. Y Paula, creo que tu actuación ha estado bien. Pero te caes un poco de vez en cuando, así que lo siento. Chaché, away. ¿Adiós? ¿Ves cómo es? Oh, entonces ahora está entre Sara y yo. Ha sido un placer. Pero déjala que se despida la chiquilla, ¿qué le estás diciendo? Que se despida, que se despida. Que sí, que adiós. Se ha ofendido, no le gusta que la eche. Totalmente. No, para All Star te llamamos para All Star. Bueno, Sara, tu actuación ha estado muy bien, creo que has demostrado tu versatilidad y el control del tema. Rosa, tú también has estado muy bien, has demostrado tu punkirlismo, pero tengo que tomar mi decisión. Sara, tú partías con ventaja, que eres la jefa, así que lo siento mucho. Sachet, away. Y Rosa, tú te quedas conmigo para la siguiente sección. Bueno, venimos de hablar de hombres que se visten de mujeres y vamos a pasar a hablar de personajes que se visten de otros personajes. En concreto, vamos a hablar de un traje muy icónico, que es el de Lobezno, que ahora lo lleva X-23, Laura Kinney o Lobezna. En concreto, vamos a hablar de la trayectoria del personaje y también del último TVO que ha sacado Panini, que se llama Cuatro Hermanas. Y como Rosa y yo estábamos solas, pues hemos llamado a dos hermanas más. En primer lugar, y por orden alfabético, para que nadie se enfade, tenemos a un hombre que no necesita presentación en el mundo del podcasting, pero lo presentamos igual, yo que sé, por si acaso. Se llama Javier Arriola y tengo que preguntar una cosa. Javier Arriola, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? Pues yo eso digo yo, ¿qué hago aquí? Eso nos preguntamos todos. No, soy muy fan de vuestro programa. Nunca lo he escuchado, pero y nada, digo, para poner los puntos sobre las íes y hablar de cosas que realmente entiendo, pues este programa no, porque no tengo ni idea de lo que vamos a hablar, pero bueno, aquí estoy, me he apuntado. Pues nada, ya sabemos qué clase de problemas está buscando. Y en segundo lugar tenemos a Sebas, que lo habéis oído en el diferido del diferido, porque nos ha mandado algún audio de Dos Frikis y un Murciano. Hola Sebas, ¿qué tal? Muy buenas, pues aquí estamos, a ver qué liamos esta tarde. Bueno, tú eres el experto, oye, así que todo tuyo. Bueno, pues vamos a hablar de X-23, empieza tú. Bueno, pues algunos empezaréis a conocer al personaje como Lobezna, pero la verdad es que X-23 o Laura Kinney tiene una trayectoria bastante extensa, ya que su nacimiento viene de la serie de animación X-Men Evolution, en un episodio de la tercera temporada, creo, que se emitió en 2003. O sea que de momento es un personaje con 13 años de historia. Ay, okay. Y yo me enteré que existía cuando salió el tomo de Lobezna, toma ya. Yo estoy, vamos, estoy aquí más perdida, sigue ilustrándome, Sebas. Esa serie, bueno. Esa serie era la del instituto, ¿no? Que estaban como en un instituto. Pero sí. A mí la que me gustaba era la otra, la de Lobezna y los X-Men. Buah, esa era genial. Esta era un poco flojilla, era como más para niños, un poquito. La otra era más molona. Pero por lo que tengo entendido, los orígenes de Laura Kinney son durillos. Vamos, hay etapa de prostitución y todo, ¿no? O sea que no sería en esa parte para niños, digo yo. No, pero es que luego la introdujeron en los cómics y ya hicieron un poco lo que les salió de los huevos, ¿no? Creo yo. Sí, sí, en la serie de animación directamente era un clon de Lobezna, ¿no? Y poco más, donde Logan la rescata e intenta liberarla, pero ya en los cómics, aparte de ese origen, pues ya le añaden el rollo de que ella estuvo con su madre, ya que es, yo siempre, siempre se le llama clon, pero es como medio clon, medio hija. Ya no, que... es que es como un clon en parte de ADN que luego se gesta en otra mujer, y es como todo un poco turbio, pero bueno. Exacto. La científica que estaba intentando clonar a Lobezna, como no daba resultado hacer un clon masculino, pues decidieron hacer un clon femenino, pero para eso necesitaban gestarla naturalmente y nada, que la tía va, pues dice, pues nada, pues me quedo yo misma preñada, ¿qué se le va a hacer? Bueno. Por eso digo que es como clon, pero tiene un nacimiento natural, o sea, básicamente ya creo que actualmente la tienen como su hija. Sí, pero también, en teoría sí que tiene ADN también de Sarah Kinney, ¿no? Es decir, rellenando los huecos que no quedaban de, pues eso, el cromosoma I y demás de Lobezna. Me hace gracia porque todo el mundo le dice, oh, ¿cómo te pareces a tu padre? Pero está claro que su madre se ve que habrá sacado el que las tetas y punto. No sé. A ver, pues la primera aparición en los cómics es en La Inocencia Perdida, que está publicado también por Panini, y básicamente es una historia un poco turbia en la que un científico es el hijo de otro científico al que había matado a Lobezna, ¿no? Y entonces decide clonar a Lobezna para torturarlo, básicamente, y entonces como no consigue clonar a un chico, clona a una chica, o sea, bueno, la tiene la doctora esta Sarah Kinney, y nada, pues se dedica un poco primero a adiestrarla como arma X, intento número 23, y nada, luego a putearla, básicamente, ¿o no? Sí, o sea, es como lo has dicho, el científico este, al que Lobezna mata a su padre, pues no sabemos muy bien cómo, pues crece, se convierte en otro científico, y decide, pues voy a hacer un clon de Lobezna, ¿no? para saciar mi ansia de venganza, en vez de buscar a Loven no original e intentar matarlo, pues voy a hacer un clon, voy a convencer a alguna empresa para que quiera gastar miles de millones en esto y, o sea, en fin. No sé, los puntos buenos que le veo yo a esto, porque tampoco lo vamos a contar así detalladamente, pero los puntos buenos son, a mí me hizo mucha gracia, el de queremos un arma de matar, no queremos una animadora. Y es como, hijo de puta, ya verás. Y clonan a X-23. Y luego que, claro, ella la primera vez que mata como a 27 personas, creo que son, porque la mandan a matar a un candidato con todo esto de... El aroma este, que es la que le hace volverse loca y anular completamente su sentido humano y cargarse a todo el que haya por medio, pues la mandan a una especie de estos que están recaudando fondos y se carga al senador y a todo el que había ahí dentro. Y claro, llega como una niña que no puede andar, ¿sabes? Rollo con las cosas estas metálicas de Forrest Gump y nada, se escamocha ahí hasta el apuntador. Y luego llega el Capi América y dice, ¿quién coño ha hecho esto? Y recoge a una niña que estaba en el suelo, pobrecita, y la mete en una ambulancia y se escamocha los de la ambulancia y se escapa. Así, eso es el rollo de nuestra querida X-23. Ahora ya sé por qué por aquella época no leía TVOs de mutantes. Ya sé ¿Por? Porque el argumento de científico ese que clona a lo vendo para torturarle. Es que, madre mía. Oye, no es por nada, pero la serie era además solo para adultos, ¿eh? Claro. O sea, eso siempre llama. Todos los TVOs de superhéroes de un tiempo a esta parte son solo para adultos, porque no hay niños que lean eso, ya, o sea, es así. Eso es verdad. Pero sin embargo, siguen poniendo los tacos con asteriscos, cosas extrañas. Ya, no muestran una teta ni un pene, porque son muy puritanos en Estados Unidos. O sea, ahora, ver... pero sangre sí. Sí, claro. Eso es lo que me hace gracia. Digo, pues si han matado aquí hasta el apuntador. Pero no, joder, no vamos a escribir lo que esto herirá la sensibilidad de los niños. Bueno. Bueno, pues eso, que la utilizan como un arma y nada. Y entonces también el tío este, que es un psicópata de manual, que se llama el Thunder Rice, creo que es. Bueno, total, este tío además se folla a la mujer de su jefe también. Tiene un hijo con ella, pero el jefe se cree, o sea, todo en plan así muy culebrón. Y además, como su objetivo en la vida es putear X-23 y a todo el mundo al que está alrededor, entonces se dedica a cargarse a toda la peña con la que X-23 se lleva más o menos bien. Es decir, al sensei este que le enseña a hacer karate chungo, que también se lo escamocha, y luego quiere escamocharse también a la madre. Y total, que la madre dice, bueno, también intenta matar a X-23, lo que pasa es que claro, tiene el factor de regeneración y no consigue matarla. Pero él lo intenta. También aparece Kimura, que es un personaje que sale luego en la serie de Lobezna, que es como que Lobezna no puede matarla, no se sabe por qué exactamente. Y nada, y decide organizar su escapada. Y al final, pues efectivamente, se escapa. Y además mata a su madre de camino. Así todo muy rollo Edipo Electra. Sí, bueno, vamos a decirlo todo, no lo mata porque sí, sino porque el científico loco de los cojones le acaba impregnando a Laura con el aroma este y claro, en cuanto, después de cargarse a todo Cristo en el laboratorio y al científico loco sale y se ve a su madre en la puerta, pues la revienta. Claro, todo acaba un poco, bueno, un poco bastante dramático, cuando espera un final feliz en plan de Laura con su madre se van, desaparecen y tienen una vida normal, pues no, pues ya acaban matando a su madre y ya cuando vuelve en sí, pues se hincha a llorar y se pone todo loca y descubre unos papeles que le había dejado su madre, una carta súper triste, súper bonita, en plan de Laura, te quiero, eres mi hija, no sé qué. Pero que además es súper ridículo porque como está manchada de sangre ni siquiera puede leerla toda. Y entonces es como que la lee en parte y se enfada y no sé. No era eso, no estaba toda manchada. Y porque luego va a ver a Lobezno, porque decide que la solución a todo esto es matar a Lobezno. y Lobezno le han enviado otra carta, igual la madre se la había enviado para por si la otra se perdía, o no sé. No lo recuerdo exactamente, pero creo que era algo así, ¿no? Creo que sí, le manda una carta sobre todo para explicarle que ella existe. Porque claro, cuando Lobezno se encuentra con ella, la primera vez que aparece, creo que fue en la Patrulla X, un Caní X-Men, y básicamente Laura le da una paliza de muerte. Pero supuestamente, porque claro, todo esto lo han ido contando un poco a traspié. Primero contaron, creo que primero se editó la serie de Nyx, que es mala como la carne de perro, por cierto. Sí, donde ella aparece en, o sea, haciendo de prostituta. No se sabe muy bien qué paso da de mato a mi madre a me convierto en prostituta, pero bueno, ahí es lo que hay. De prostituta, primero... además, sado, porque está con un pavo al que le mola que le corten. O sea, todo es súper turbio. Y además, esta pava se supone que tiene 15 años. Pero no puedes decir tacos en la serie. Pero todo esto sí que se puede. Claro, verdad, en el de Lobezna hay un momento en el que el Doctor Extraño como que le mira la mente, ¿no?, para saber lo que ha hecho antes, y salen muchos dibujitos que, y yo algunos no los entendía, aparecía ella con un vestido de pieles y un tío gigantón detrás, digo, ¡ah! ¡Esto era la etapa de prostituta! ¡Vale, de acuerdo! ¡Qué disimulado me lo has puesto! Pero de acuerdo, de acuerdo. Sí. Y a ver qué más. Ah, sí, primero editaron eso, luego editaron el origen, luego ya editaron la miniserie en la que se conocen por fin, pero antes tiene la aparición en la Patrulla X y se une ahí, y en fin, va un poco, lo dicho, a trompicones. Uh-huh. Pero básicamente es eso, se acaba encontrando con Lobezno, pues este se siente como con la necesidad de ocuparse de ella, ya que es un clon suyo. Clon barra hija, y aparte porque la han utilizado a ella igual del mismo modo que Arma X lo utilizó a él. Sí, que le sale el instinto protector por ahí. Efectivamente. Pues eso, y nada, luego también en toda esa serie anterior a la etapa de ser prostituta en Nyx también se va a ver a su prima, y bueno, también termina ahí cargándose al marido de su tía. Porque... Su prima, pero espera, ¿su prima quién? Prima. Por parte de madre. Claro, digo, prima. Pero sí, ya normal, no es otro instrumento de estos de Arma X, es persona normal, ¿no? Sí, sí, prima, sí. Prima. Pues qué mundano, ¿no? Me voy a ver a mi prima. Bueno, pero sirve porque la prima es gótica y entonces así ella termina llevando un corsé y unas botas súper turbias. Que no sé cuánto aportará al personaje, pero estéticamente es una maravilla. No te creas. No te creas, pero bueno, sí, en fin, eso. Y nada, luego ya está eso, la serie de Nyx, o sea, cronológicamente, que es malísimo. Y luego lo que dice Sebas, de ya otra vez la serie, que la segunda parte es la que están editando ahora por grapas, que es la de Marjorie Liu. Y eso. No, yo estoy viendo aquí que también fue el Capitán Universo. A ver, esto me lo podéis explicar. A ver, por favor. ¿Sebas? Nadie, pasa palabra. Pues... Ver, esto del Capitán Universo, yo no sé si esto lo conocéis, es un concepto de Marvel que han sido muchos personajes Capitán Universo, que es como una entidad que tiene superpoderosa, que elige pues a candidatos y tal. ¿Eh? Y en una ocasión fue Spider-Man, creo también, Hulk alguna vez, y esto es muy raro. Pero Sebas creo que se ha caído por la taza. Sí, tiene pinta. No, sigo aquí. Si no quieres contestarme, dímelo, ya está, no pasa nada. No, que yo lo del Capitán Universo no me lo he leído, solo he visto la portada por ahí y me quedé en plan de, hola, ¿esto qué es? ¿Qué hace la chavala esta con el unipoder este? Yo quería hacer... A ver, es que eso creo que sí que lo he leído, hostia, es que tengo una memoria de puta mierda, porque además creo que eso es lo que está saliendo ahora. Sí, pues... No. Puede ser, no sé. Es que yo lo de la Wikipedia no lo llevo bien. Bueno, a tomar por culo. Sí que aparece la escena, de hecho, en la última trama, a tomar por culo, me da igual. Voy a equivocarme para que luego me riñan y me digan cosas. Pues no sé si la última grapa que ha salido de esta de antes de Lobezna, sí que es ese rollo, que aparecen además los cuadros fantásticos y, no sé, unas movidas súper extrañas. Ese es de la serie de X-23, que aquí la dejaron colgada, sacaron el primer tomo, sí. Luego el segundo ni siquiera nombraron a X-23 porque era un crossover con la serie de Daken. O sea, me pareció súper fuerte que el tomo ese es un crossover entre las dos series y solo la titulan Daken, lo ven oscuro. Digo, vale, pero es un crossover, pon que sale X-23. y ya no sacaron más nada. Ahí lo dejaron. La serie en mitad y yo cagándome en panini. Y digo, ¿esto qué es? Machismo, eso es machismo. O sea, ya sé por qué venía este programa, para esto es chiste. Mira, te da quien. Se nota que no nos escuchas hablar. Nosotros somos muy de chistes de chiquito, ¿eh? Ya lo hemos hecho un par de veces. Esto no es innovar. Ya, pero la última vez me dijeron que casi habían dejado de escuchar el programa. La serie esta de Antes de Lovenda la escribe la Marjorie Liu, esta que está ahora muy de moda, con la serie esta de Monstres. Sí, y además con la misma dibujante, la Takeda, que es la misma que dibuja la primera de las grapas de X-Men Presenta, o sea, de Antes de Lovenda, que es la serie, sí. La segunda parte esta de X-23, que es muy rollo manga, también, o sea, la dibuja con la misma. Se ve que se hicieron colegas y dijeron, vamos a dibujar otra cosa, porque luego ya la dibuja otro. Ahora dicho, vamos a hacer algo que nos dé dinero y que nos haga famosa y no esta mierda de Lovenda. Oye, un respeto, ¿eh? Pero a ver, no lo digo por eso, digo porque sabéis que ellos, por mucho que ganen luego de dinero y tal, lo que realmente les da pasta es sus series de creación propia. Entonces, sí, los royalties. Claro, pero que los royalties en Marvel deben ser mínimos. Ahí la verdad es que te tengo que dar la razón. Pasa bastantes veces, la verdad. Cuando un dibujante y un guionista así se conocen y se acaban haciendo amigos, tenemos el ejemplo de Emma Río y Kelly Sue. Uh-huh. Que ¿Eso te iba a decir yo? No recuerdo ahora mismo en qué estuvieron trabajando, creo, no sé si Capitana Marvel. Ah, en Capitana Marvel. Uh-huh. Que por cierto, a mí me encantó lo que hizo Kelly Sue con la Capitana. Y ya lo de Bella Muerte a mí me ha parecido, vamos, la repolla. Brutal, es brutal. Pues Kelly Sue, no, somos muy fans aquí de ella. Yo no me he enterado de nada. Entonces. No sé si pues justo Bella Muerte, el día del cómic gratis, daban el segundo gratis, bueno, un adelantito. Y la verdad es que yo, a partir de ver el adelantito, el dibujo maravilloso y preciosísimo, me hice muy fan de Emma Ríos. Pero bueno... Ahí yo está. Me hice fan desde que vi su Doctor Extraño, o sea que yo ya... Exacto. Yo le pedí a Marvel y le he rezado a Galactus para que le dieran una serie regular, pero no, parece que no. No, Emma Ríos estuvo trabajando en Marvel y además estuvo trabajando todo este año en Spider-Man, en Capitana y tal, pero se cagó y está en Image. O sea, y tiene, hace poco ha sacado el ID y está con el Brandon Graham este, o con, siempre le cambio el nombre, bueno, de apellido se llama Graham, y están editando la revista esta Island, y está muy contenta. Sí, yo creo que en alguna entrevista lo ha dicho, que ella lo que quería era darse a conocer y luego pues hacer sus propias series y tal, que yo creo que es lo que deberían hacer todos los autores, pero bueno, aprovecharse de Marvel o de DC y luego dar el salto, que y ya cuando sean conocidas, pues hacer sus series, vender los derechos a Hollywood o lo que sea, pero que no sigan ahí trabajando en personajes y tal, que luego no les va a beneficiar para nada a ellos. Solo para engordar a la maquinaria de Marvel poderosa. Arriola, el enemigo del sistema. No, que dejen, más que nada porque los tebeos que siguen haciendo de Marvel y DC, los que llevamos leyendo tiempo estos tebeos, pues ya están agotadas la fórmula. Entonces, ¿qué va? Pero si ahora le están poniendo chicas en todos los personajes, ya está molando todo un huevo. Pero a ver, ponen chicas, mola más. ¿Cómo es eso? Bueno, cosas puntuales están molando, la verdad. Tiene cosas buenas. O sea, ahora Iron Man va a ser Iron Heart. Pues sí. Iron Heart. Aquí hicimos un alegato a favor de nuestra querida Riri Williams. No. Pues, antes de salir ni nada, ¿sabes? Le damos el voto de confianza. Pues sí. ¿No te das cuenta que es como un intento desesperado de atraer lectoras ahí? Sí, me parece bien. La industria nos está empezando a tener en cuenta. Yo estoy a favor de eso. Me parece estupendo. Pues pronto veremos la pata Howard. O... No, ya tenemos a la chicardilla. O sea, suficiente, gracias. No, más no. El chico armadillo. No, el armadillo ya está en Spider-Woman. Bueno, no es el puerco spin, pero más o menos. Que sea un chico y que vaya al instituto. Eso ya está muy visto. ¿Qué pasó con Spider-Woman? Al final, justo cuando se ponía mejor la serie, pusieron la mierda esta de Secret Wars y se fue al carajo la trama que tenían ahí. Bueno, pero el segundo tomo que han sacado después de Secret Wars es bastante chulo. O sea, que sí. Continúa la historia, ¿no? De... Está embarazada, no sé si lo has visto. Sale en la portada embarazada. Ese no lo he leído. Leí el que los dos anteriores, que es cuando empieza la etapa esta del guionista este... No recuerdo el nombre ahora. Hopeless. Bueno. Ah, mira. Precisamente de Hopeless nos hemos dejado lo único que estaba yo leyendo de Lobezna, aparte de Lobezna en sí, que es la nueva Patrulla X, que forma que da parte cáncer, de... da mucho cáncer. Lo único que mola es ella, pero lo único, no sé, los demás son unos pusilánimes, en fin, pero en tiene serio... Tiene una buena escena esa serie, una. No, porque no te he pasado el número de Lobezna, porque el siguiente es que aquí Maluis y yo nos repartimos las series. Y a mí me ha tocado la nueva Patrulla X. Esto me parece muy mal, pero bueno. En cualquier caso, que hay el 38 justo se dedica especialmente a Lobezna, porque al contrario que el resto, que son pues un poco así, yo no sé, tengo problemas morales. Esta dice, no, vamos a salvar a todo Kiki, y se mete a saco a salvar a todo el mundo, y bueno, pues como tiene el factor de regeneración, lo mismo le da tirarse por un encantilado que meterse en un incendio que demás. Y es la única grapa de la serie que me ha molado. Y luego las siguientes ni siquiera aparece. Aparece la siguiente un poquito para hacer algo con el arcángel, que no voy a decir porque es spoiler. Y si luego lo digo o no. No lo digas, a mí no me la jodas. Esta gente no lo lee. A ver, que me estoy perdiendo. La nueva Patrulla X está en la que trajo Bendis, que luego ahora. Sí, que ahora la hace Hopeless. Sí, todavía siguen. O sea, el chiste que duró como 6 números, siguen alargándolo ya 2 o 3 años. Sí. Esta es la que dibuja Bagley, ¿no? Sí, justo. Aunque en el primer arco, que son los fantasmas de Cíclope, sí que la dibuja Bagley, pero en el siguiente que meten a Doctor Extraño, que lleva, pues, creo que justo hoy ha salido el segundo número, yo solo tengo el primero, es de Díaz y Rosenberg. El guión sigue siendo de Hopeless, pero no sé, y se nota que el dibujo es diferente, se nota bastantito. Pues yo leí los primeros números y tengo que decir que es una puta mierda. Es un castañón. Pero tiene una buena escena, que es cuando Lobezna se prende en llamas luchando contra otros pavos. Sí. Y Arcángel va, bueno, o Ángel, o quien coño sea, el chiquillo este, que es el novio de Lobezna, va y la salva y la mete en una fuente. Y entonces ya le echa toda la bronca y le dice, ¿pero tú eres gilipollas o qué? O sea, que una Lobezna en llamas da mucho más miedo que una Lobezna normal. Y nada, o sea, ese es el único gap con el que me quedo de toda la serie, porque lo demás es Cíclope llorando, o sea, Cíclope niño llorando porque le confunden con Cíclope el terrorista. Pero sin explicarte cuál es lo malo de lo de Cíclope el terrorista, porque todavía no... te preocupes, que ahora va a salir, o sea, después lo anunciaron en la Comic-Con, que va a salir. Ahora, sí, pero ahora, ¿cuándo? Mutantes contra inhumanos, o no sé qué. Que no quiero a los inhumanos, que me caen mal, excepto... Miss Marvel. Es mal a todo. Es que no quiero inhumanos. Si me lo vas a contar ahí, pues me da igual. Lo leeré por algún sitio. Pero eso. Bueno, Lobezna, a ver, ¿qué pasa? Volvamos al Ready. Olvidémonos de los All New X-Men, que es una cagada de Bendis que todavía... En fin. Yo esperaba que con Secret War borraran de la continuidad eso, pero no. Hombre, ahora lo que dicen es que está Bestia intentando volverlos ya a su tiempo. Así que a ver si con eso ya se acaba el la bromita. Pues si lo seguís comprando no van a encontrar la salida a su casa, ¿eh? Eso lo digo yo. Mal, muy mal. No compréis en serie. Vale, volvamos al tema de... A ver, íbamos por la capitana, por el Capitán Universo, no sabemos muy bien qué le pasó, qué le dio el unipoder por eso, pero bueno. Luego la chavala acabó formando parte de los New X-Men, que fueron los bueno, es una serie que fue renombrada, antes se llamaba Nuevo Mutante, creo que era Nuevo Mutante Academy X, sí. O algo así, que era básicamente cuando... Morrison llegó a la serie, a los X-Men, y ya hizo el instituto hiper mega grande con cientos y cientos de alumnos. Y nada, y esta serie pues era un poco en plan de serie de adolescentes, con sus problemas mutantes y sus cosas. Estaba bien esta. Sí. La verdad es que era bastante entretenida, no estaba mal, pero tampoco no mataba. Entretenida. Pero para lo que había, pues estaba bastante bien. La verdad es que sí. Y en fin, luego llegó lo de la diezma mutante, muchas gracias Wanda, y y la serie fue renombrada a New X-Men y se encargaron de ella Craig Kyle y Chris Yost, que también fueron los creadores del personaje en la serie de animación. Uh-huh. Y bueno, y aparte los que contaron también, los guionistas de la miniserie que cuenta el origen. Y ahí ya la serie pasó a ser de entretenida a la puta polla. ¿O no? No sé, yo eso no lo he leído, así que pues creo que no. Bueno, sí, eso pues no me acuerdo. Que yo es que borro las cosas de mi mente muy rápido. Si no me interesa, lo borro. Yo creo que no llegué a esa etapa. Vaya, hombre, pues te quedaste en lo mejor, porque vamos, ahí la serie ya fue en plan de vamos a cargar Nato Cristo. O sea, ahí ya, vamos, Juego de Tronos es una mariconada en comparación con esto, porque aquí cualquiera podía morir. Te daban la vuelta y, uy, mira un terrorista mutante, pum, te vuela la cabeza. Básicamente estaban aprovechando el hecho de que los mutantes habían disminuido en número y empezaron a aparecer terroristas y enemigos de los X-Men a punta pala. No solo para cargarse los X-Men, sino a los críos. Y ya te digo que vamos, eran carne de cañón. O sea, personajes que llevaban unos cuantos años en la anterior colección desarrollando, contando su historia, su trama y tal y cual. Aquí, vamos, número a número sufría porque dice, a ver a quién cojones se van a cargar hoy. Y bueno, y aparte metieron a X-23 y la serie se animó bastante y ahí se empezó a ver un poco la evolución del personaje. Al ir desarrollándose con adolescentes de su edad y no con gente adulta que ha sufrido muchos traumas porque no han utilizado con arma y tal y cual. Pero una cosa, la gente que se cargaban eran creados para el propio cómic o eran en plan mutantes con nombre y apellido, porque a mí algo que siempre me repatea de todo el mundo superhéroes es que el status quo, para que lo cambien, tiene que venir un mega evento y al acabar el mega evento está ligeramente igual, a lo mejor con algo más por ahí, pero vamos, que siempre hombre, lo mismo. No eran personajes con 20 años de historia, pero sí personajes que nacieron mucho en la serie de los New X-Men de Morrison. O sea, los adolescentes que nacieron allí, muchos se desarrollaron en esta serie y lo dicho, personajes que tenían ya unos pocos años de desarrollo, pues pumba, empezaban a cargarse, vamos, a punta pala a la peña. Y ahí veías que cualquiera podría acabar mal. Menos X-23, que claro, que eso se cura. Claro. Dijeron, van a morir solo los que no sean populares. O sea que... Bueno, pues entonces hubiesen matado un poco a X-23, pobrecita. X-23 tenía muchos fans. En Estados Unidos tiene bastantes fans. Aquí es como todo, si no lo traes, pues no tiene fans, ¿sabes? O sea, sí que tiene, ¿sabes? Pero encima la si llama... no se vende, o sea, quiero decir, si no lo traes ni siquiera, es como, tío, pues cómo van a tener muchos fans. Encima la llaman Loetna. Oye, pues a mí no me disgusta, ¿eh? Loetna. Bueno, Carcayusa, ¿no? Pues mira, la verdad es que me jodió lo de la serie regular porque yo temía, porque a mí el personaje me gustaba de antes y comencé a leer. ¡Anda, qué! Yo fui el primero que la leí. ¿No conocéis esta etapa? Pues es la mejor. La conocía cuando era X-22. O sea. Sí, sí, sí. Y lo dicho, la serie me gustó bastante me la estuve leyendo en inglés porque temía en un principio que fuera posiblemente un Lo vendo con teta. Pero vamos, con teta, se supone que tiene 15 años, pero viene Greg Land y la dibuja como si fuera un putón con tetaza. Cosas como son. Como todo. Pero no, Marjorie Liu hizo un muy buen trabajo con la serie, presentando a una chavala que, quitando el hecho de que tenía los mismos poderes y un pasado similar, eran muy distintos. Y era... Bueno, Marjorie Liu, además, que es escritora de novelas de adolescente así rollo Crepúsculo, ¿sabes? Pues ahora sí, es curioso. La borro de mi Facebook ahora mismo. Oye, que luego la serie esta la estuvo guionizando Phil Noto, ¿eh? El de Injustice. O sea, que no está mal, ¿sabes? Y no sé, quedan tres grapas, joder, compradlas, apoyad al cómic femenino, por favor. Sí, sí, y además que el último número es precioso, es un número de estos sin, creo que casi sin texto, y a mí me encantó. Fue un poco putada porque creo que la autora quería seguir un poquillo más con el personaje y se nota un corte ahí un poco forzado en la historia del personaje. Pero vamos, cierra varios aspectos que, en fin, ya lo iréis leyendo. Y deja un personaje un poco distinto que con el que comenzó. No es la misma personaje tan encerrada en sí misma, tan, cómo sufro, me hago corte. Que, por cierto, no lo hemos dicho, ella sí. Se hacía corte a sí mismo. Porque sí. Algo, en fin, porque chocaba con su programación de máquina, de asesina, el hecho de sentir. Uh-huh. A ver, una de las cosas que, sobre todo en la nueva, bueno, en esto de Lobezna que han sacado, que luego hablaremos de las clones de Lobezna y tal, es que no sienten dolor y Lobezna sí. Mm. Y es un poco en la línea de, así controlo yo el sufrimiento que siento. Que no sé, joder, ahora mismo de dónde me... Ah, sí, no sé si estáis leyendo Clase Letal, de Rick Remender. No. ¿No? Bueno, pues deberíais, pero bueno, pues en ese rollo, ¿sabes? Me corto yo y así controlo yo el sufrimiento que tengo, porque como siempre me están dando palizas, siempre me están jodiendo, porque, bueno, Kimura básicamente se dedica a darle palizas a X-23, es como, pues, las autolesiones son para tener el control de la violencia que ejercen sobre ti. Pero Kimura, es que yo como he empezado por Lobezna y me aparece al final Kimura y no tengo ni puta idea de quién es Kimura, que era como su mentora o algo así, ¿no? Por lo que he leído. No, que va, es la pava que se dedica pues a castigarla si hace las cosas mal y aunque no las haga mal, ¿sabes? Es una especie de pues villana de Lobezna que se dedica a castigarla. Y después cuando ya se escapa es la que la persigue, porque no la puede cortar, no sé por qué, o sea, no sé si estará revestida de adamantium, porque Lobezna solamente tiene de adamantium en las garras, únicamente. Y la uña del pie. Sí, bueno, sí. Las garras incluida la del pie. Pero... No se la corta, pues. Y nada, ya está pagando, no la puede cortar, porque de hecho hay una escena en el primer arco, que hicieron después, pero bueno, cronológicamente es del primero, en la que está ella esposada y se corta ella la propia mano, porque no puede cortarla a la otra, entonces se amputa la mano. Luego se la vuelve a pegar, tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero... ¡Qué turbio! Sí, bueno, en fin. Esto para los chavales, muy bien. Ya, pero es que todo esto que mola tanto, solo para adultos, ¿eh? Esto que mola tanto, que yo sabía que había oído de X-23, no se refleja en ningún momento en Lobezna. No sé, me quedaba muy desencantada. Porque es un poco pasado. Entonces es el camino hasta llegar a Lobezna. Luego Lobezna ya, el personaje ya ha pasado por varias fases y ya es otro rollo. Bueno, pues vamos a pasar ya a hablar de Lobezna y del cómic de Cuatro Hermanas. Vamos a dejar hablar un poco a Javier. Pero, espera, falta un último paso antes de eso, que es su paso por X-Force. X-Force, que creo que sí, es la serie que nació después de Complejo de Mesías, del evento, y donde, como no paraban de aparecer terroristas mutantes intentando cargarse a los pocos mutantes que quedaban, Cíclope decidió refundar el grupo, pero en plan a lo vasto, en plan de, mira, Fuerza X, a cargarse a los putos terroristas y a tomar por culo ya. Nada de ser chico bueno, no, aquí nos matamos, a cargarse a todo Cristo. Sí, y además ahí está Arcángel y están también mariposa Lobezno, mental, ¿eh? Lobezno, Arcángel, Ranne, y no me acuerdo ahora mismo quién más, pero vamos, gente con, si no con garras, con cuchillas. Sí. Allí formaban un sangrerío y una matanza exagerado. Y encima la serie, la verdad, también era guionizada por Chris Joss y ¿cómo era el otro? Y Craig Kyle. O sea que a Laura la han seguido casi los mismos guionistas casi todo el rato. Y la serie molaba un montón. Hasta que ya en un punto en el que Lobezno le dice a Laura que no, que deje el grupo, que ya se están pasando de ser muy sanguinarios, muy tal, y que ella lo que tiene que tener es una vida normal, entre comillas. Sí. De sadomaso. Y con eso se ha quedado Arriola. No, eso porque... Tiene una vida normal porque antes tenías una vida normal de prostituta sadomaso. Vuelve a tu vida de antes. No mates gente. Ay, Ya, que me ha dado. Pues nada, eso, que está muy bien, sí. No, yo lo de la Lovenna esta me lo leí el otro día y se me ha olvidado ya, pero bueno, puedo hacer un pequeño resumen. Vale, pues tira. Me acabo de enterar ahora que ha muerto Lovenna, pero bueno, me he spoileado. ¿Ahora? Pero tío, si está Olman Logan por ahí, que es una de las pocas series buenas de ahora. Sí, sí, sí. Joder, ¿entonces está vivo o está muerto? Está muerto en el presente, pero viene del futuro. Es como lo de la Legía. Es un futuro alternativo. Exacto. Pero a ver, entonces, claro, yo es que cuando... Yo me enteré que mataban a Lovenna, pero yo digo, va, seguro que a los 4 meses vuelve. Y no, vamos, no, puesto, ¿no? ¿Sabes cómo lo han matado? No. Pues, bueno, la verdad es que fue una chorrada como un piano, en el que básicamente recubren todo su cuerpo de adamantium y se queda hecho una estatua. Y, en fin, parece que no hay manera de sacar el cacho de carne que hay ahí dentro y supuestamente está muerto. Ya está. Vaya. Sí, y además el Lovenna viejo va a ver a su tumba. Porque claro, ese todo el Lovenna de Olman Logan, ¿sabes? De la miniserie primera que sacaron y eso, entonces es como, es el que viene del futuro chungo. Así que, no sé, todo muy turbio. Y en su tumba han metido ahí el cachito de adamantium ahí todo tieso, qué mal rollo. No es muy mal rollo. Imagínate que en cualquier momento se chuchurre el adamantium por... Yo qué sé, en algún momento va a volver, es lo que dice Arreola. Yo también creo que antes o después, en algún momento de efecto, lo sacarán. Por favor, y va a estar hecho un bloquecito de adamantium en su tumba. Eso da muy mal rollo. Yo creo que... Lo ves, no, o sea, va a volver. O sea, no pueden dejarlo... Es como todo, ¿sabes? O sea, todos estos cambios que están haciendo tienen un tiempo determinado. Luego volverá a Lovenna, ¿no? Pues como siempre, ¿sabes? Porque además... Bueno, tienen a Deadpool para echar ahí gente famosa, pero luego volverá a Lovenna, ¿no? Que es la maxi estrella y todo gira alrededor de él. Yo creo que en cuanto recupere los derechos Marvel Studios, el personaje vuelve. Bueno, pues el caso es que aquí en el tomo este que sacó Panini hace unos meses, creo. Sí. No, yo es que me lo leí en inglés. Bueno, me lo bajé de internet. ¡Hipster! Bueno, pues... Bueno, me lo bajé tras un maquetado de esto de que dice... Ya, pero eso da dolor. Bueno, pues el caso es que está Lovenna por ahí y está en París o no sé qué y están en una misión con Ángel, no sé qué historia, y descubre que tiene clones de ella misma, que es como la peli esta de ¿cómo se llama esta? ¿Panda? No, la de Michael Keaton, esta que... Que se hacía copia del mismo, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la de Multiplicity, bueno, no me acuerdo. Películas de viejunos. Mi doble es mi mujer y yo, eso. Vale. De Michael Caine. Michael Keaton. Eso. Viejuno, joder, pues. Madre mía, qué jóvenes sois, por Dios. Si no habéis visto esta peli, ya la estáis viendo, deberes. Bueno, el caso es que tiene como clones de ella misma, pero cada uno tiene su personalidad, ¿no? Como la peli esta, ¿no? Porque aquí había en la peli esta había uno que era como un normal, otro que era ahí como un machorro, pues aquí es lo mismo. Ah, ya sé cuál es, sí que lo he visto. Madre mía, qué mala es. Bueno, el caso es que, pues eso, hay una que es como más apocada, otra más violenta y otra que no me acuerdo. Pues, bueno, son como para sacar muñequitos, también lo han hecho, ¿no? Un poco. Se llaman Gaby, Zelda y Bellona. Bueno, según he leído aquí en la Wikipedia. Y claro, estoy viendo que aquí que va a investigar a unos laboratorios y acompañada de las clones esta y algo así, tampoco me entera muy bien. Y van a los laboratorios esos Alchemax, que es lo que sale en la peli esta de Apocalipsis, que es lo que sale al final, que todo apunta a que va a salir en la peli X-23, en la siguiente. Y si no tiene sentido, da igual, porque los guionistas lo harán. Bueno, las películas anteriores de Lovenna tampoco es que sean muy buenas, así que tampoco pasa nada. No. Bueno, y la última te que inventa un poco. No. Es una mierda también. Pero la de Lovenna, yo intenté verla por segunda vez y me dolió, ¿eh? O sea, la de Ronin es mala. Sí, la de... Mala. La mortal, ¿no? Sí, bueno, no sé qué cojones era malísima. Bueno, Rosa, tú que te lo has leído más recientemente, barra ¿sí? ayer. Pero he hecho tiempo los deberes, lo prometí, lo he hecho. Solo añadir que está muy bien el cómic, pero no por el guión, porque el guión la verdad es que es bastante flojillo. Solo por el dibujo de David López, que es una maravilla, y es un tebeo de acción cojonudo, no para, o sea, no tiene un momento de respiro en ningún momento, y mola leerlo, y además que David López dibuja a la chica muy maja. Ya está. No, la verdad es que estoy con Arriola, porque a mí la historia me ha parecido que era un poco como contarte lo que le pasó a X-23 a través de los clones de Lobezna X-23, pero bueno, no sé, no me ha parecido una buena forma de acercarme al personaje, desde luego, porque había partes que yo estaba más perdida, que he dicho, esto, eso, cuando salen las imágenes de como su pasado, que no te explican nada más, simplemente salen imágenes, pero no tenía ni puta idea de qué se refería, y ese, y el guión en sí, pues la historia es un poco, bueno, ni fu ni fa, no me ha enganchado, pero tampoco me he querido quitar los ojos. Pero sin embargo el dibujo y el diseño del personaje me ha gustado mucho, y el personaje en sí de Laura me gusta mucho, es muy faltona y muy, no sé, mola mogollón. Me daba la sensación que me daba con Lobezno de, joder, es que es dura y es tauceca. Aquí menos, en la patrulla sí que sabe más, tira para adelante y arremete sin pensarlo dos veces. Pero bueno, y nada, ¿y qué querías? ¿Que te contara un poco más del argumento, como me lo leí ayer o qué? Sí, o sea, cuéntalo. Si por pues nada, pues básicamente es eso, que lo que ha dicho Arriola, que empieza la misión en París, se medio suicida, mata a la primera de los clones que va a conocer ella, y a raíz de eso conoce a otras tres más, a las que va a perseguir por mandato de los laboratorios, que le dicen en principio que estas son mega malas, que están matando a los pobres empleados y tal. Luego no es así, como siempre es al contrario, los empleados las tenían en jaulas y hacían experimentos con ellas y las tenían muy puteadas. Y eso, y son tres. Bellona es Lobezna albina y es la más mala y la más obcecada. Luego Zelda, que es la líder, es como un poco más mayor que las demás y por eso mismo se está muriendo antes, porque como has comentado, son clones de Lobezna a las que no les han salido las garras ni el factor curativo, pero bueno, sí que están súper mega entrenadas y les quitaron la posibilidad de tener dolor a través de unos nanitas, que serían pues como microchips o algo así. No sé, son como garrapatas intracorporales. La excusa para que salga la avispa en el cómic. Sí, pues eso, al final se alía con estas que son sus clones porque se da cuenta de que pues a eso a ellas las han utilizado como instrumentos, las han tratado muy mal, ellas solamente querían escapar, y se van en primer lugar a ver a Doctor Extraño para que les eche un cable y a ver si, pues eso, les ayuda. Doctor Extraño averigua cuál es el problema, que son pues los nanitas estas que no se pueden operar porque son muy muy pequeños. Y como son muy muy pequeños, pues los manda a la avispa a que cojan uno de los uniformes del hombre hormiga, bueno, de la avispa, y eso, y se metan dentro del cuerpo y lo hagan al antiguo Sanda, escamochándolos dentro del cuerpo, que después de tener una escenita con la avispa es lo que hacen. Pero bueno, pues nada, los de los laboratorios contraatacan y tal cual. Y tal cual Pascual, pues una se muere, otra se va, y la más pequeña, que es como la Happy, que se llama Gaby, pues descubrimos que ella sí que tiene garras, y pues nada, sí. Una. Esto va decreciendo, ¿no? Lobezno 3, ella 2 y la otra 1. Bueno, ea. Y nada, y eso es lo que nos encontramos en este cómic, pues una historia muy ABC, ¿no? Te lleva del principio al final sin más sustancia, pero el dibujo la verdad es que sí que es una gozada, el diseño de personajes me ha gustado muchísimo, el color también me ha gustado muchísimo, las escenas de acción están muy bien. Entonces, por la historia no, por el personaje sí. Y hay que decir que es como un anime, ¿no? Que es una, ¿cómo se dice? Aren anime de esos, que un aren que sí. Pone al protagonista con varios personajes femeninos alrededor y cada uno tiene su personalidad, ¿no? La pocada, tímida, luego. Sí, sería la rubia, la albina esta sería la tsundere, que se dice que es como la super histérica cabreada siempre. Y así, la otra, la pequeñita, sería kawaii. Sí que es muy desarrollo de pues un montón de versiones suyas. Pero no es nada oscuro, que yo creía que iba a ser pues algo más oscuro y más adulto, y no. Desde mi punto de vista no lo es. Es una cosa muy happy. Es entretenido, pero bueno, tampoco. Hombre, ya digo que si lo hubiera dibujado otro, pues que ni lo hubiera mirado. Bueno, pues a mí sí que me ha gustado un montón y me parece que la historia sí que vale la pena, porque además es un poco el camino de la redención de X-23. Es como, o sea, yo veo toda la historia de X-23, bueno, de Laura Kinney, un poco como la historia de una víctima de bullying, ¿no? Te hacen bullying, después te vuelves fuerte, intentas atacar al resto de gente, y luego te das cuenta de que si te comportas así eres parte del problema y entonces decides, digamos, hacerte bueno e intentas salvar a los demás. Y es lo que efectivamente está haciendo en este último cómic, ¿sabes? O sea, como Lobezna intenta no ser tan mala, sino que intenta ser pues mejor, porque además empieza el cómic diciendo no lo he matado, o sea, bueno, ya se muere y tiene apariciones de Lobezno, sí. Y es de no lo he matado, debería haberlo matado, y Lobezno le dice, no, has hecho bien, has luchado contra tu adoctrinamiento y contra tu, o sea, lo que te han enseñado y no has actuado como un arma, que es lo que te han dicho, estás como consiguiendo tu propia personalidad. Entonces a mí sí que me gusta ese rollo, no sé. Y la aparición de Doctor Extraño me parece que está bastante guay. Que sí, que lo están metiendo ahora en todas las series, pero me parece que mola bastante. También la frasecita esta que está bastante guay, que es el... es que hay muchos señores enfadados, sí, en internet porque llevo el uniforme de Lobezno. A eso le he hecho foto. Le he hecho foto para que lo spameemos. Me ha hecho mucha gracia. Dice, yo sé que hay gente que no está de acuerdo con esto, sobre todo por internet. Toma. Que es el mismo rollo que han hecho las cazafantasmas, ¿sabes? En ese rollo. Y nada, eso pues está gracioso, está haciendo muchas, o sea, ese tipo de cosas la está haciendo Marvel y creo que se está ganando a mucho público con esos gags. Y nada, o sea, muy guay el dibujo de David López, muy guay. David López a mí me cae bien básicamente porque hace Lobezna y también dibujaba a Capitana Marvel, o sea que cómo me va a caer mal. Y nada, pues dibuja personajes no excesivamente sexualizados, lo cual está bien. Es como, bueno, no te pasas, como decía el otro día Kate Leth, que es una de las guionistas que ahora está guionizando Hellcat, cuando te pasas más tiempo dibujando las tetas de un personaje que sus puños, si es una superheroína, estás missing the point. Y creo que, bueno, la verdad es que hay un equilibrio aquí. Es una tía buena, pero bueno, también puede ser un arma de matar. Y además no le han puesto tacones. Gracias. Hombre, eso está bien, es que eso no tiene ningún sentido. Juego un juego de miniaturas que se llama Infinity y es futurista y todas van con tacones. Es flipante. Es de por qué en el futuro también tenemos que llevar tacones. Bueno, volviendo al punto, que me gusta mucho cómo han llevado el uniforme, porque lo han respetado mogollón el uniforme clásico, con pues las adaptaciones mínimas, ¿no? Que se le vea el pelete largo y eso, y pues las tetas, pero que tampoco son unas tetas. No sé, es más atlética y robusta que súper estilizada, ¿no? Me ha gustado. Sí. Yo creo que esta serie es nos ha gustado más a los que conocemos al personaje y al que hemos visto cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Que más que a los que llegan de ahora, pues la verdad es que también sirve porque te presenta su historia, te dice un poco de dónde ha venido y tal. Pero vamos, que a mí me ha gustado bastante, lo primero por el dibujo, porque me parece genial, cojonudo. Y lo segundo por eso, porque respeta bastante de dónde viene todo, de dónde viene Laura, de dónde viene su historia. También creo que nos pone un poco, o sea, es Lobezna, o sea, es una serie de Lobezno. ¿Y qué suele hacer Lobezno? Lidiar con sus gilipolleces, con sus mierdas del pasado. ¿Y qué hace aquí Lobezna? Lo mismo, pero con las mierdas de Laura Kinney. Lidia con el hecho de que ella ha sido un arma, de entonces la han clonado y en fin. Todo. Eso sí que es verdad, que lo he visto también, que era muy Lobezno, esa actitud que suele tener Lobezno de soy duro y soy malo, pero va, te voy a ayudar, porque es un buenazo en el fondo. Pues a Laura lo he visto igual, ¿no? Primero va a meterse con ellas en plan, ¿qué cojones estáis haciendo? Pero al final se pone del lado de las clones y pues las protege un poco. No sé, a mí eso sí que lo he visto, la veo como un digno sucesor, sucesora de Lobezno. No, me ha molado. Tenéis también razón en lo que habéis comentado, ¿no? Que para gente que no haya leído nada del personaje puede ser durillo este TVO. Claro, yo os lo iba a preguntar, me lo había apuntado por ahí, que por dónde empezar entonces a leer Lobezna barra X-23, porque ya te digo que a mí como introducción a Lobezna no me ha acabado. Me ha gustado el dibujo, la historia, bueno, me daba eso la sensación de que me estaba contando un trasunto de lo que había sido la historia de X-23, pero no sé si le he pillado del todo el punto ese oscuro y adulto que se supone que tiene que tener X-23. Bueno, pues, o sea, tienes el sueño de la muerte, que es el primer arco justo antes de lo de Lobezna. Sí. Tienes el sueño de la muerte editado por Panini. Y luego la segunda parte está en las grapas estas de X-Men Presenta, que están sacando ahora. Y luego también tienes el primer arco, que a mí sí que me gustó bastante. O sea, con sus destarifos y lo que sea, pero bueno, o sea, y es dos tomitos, el de Inocencia Perdida y del de Blanco X. Lo que pasa es que esos dos son más difíciles de conseguir. Quizá tienes que ir a ver si lo tienen en alguna tienda, porque online no se vende. Pero no, claro, puedes encontrarlo. Habrá que escarbar por Madrid. Exacto. Sí, o por otro sitio en internet. Pero bueno, exacto. Yo creo que lo mejor para lo mejor del personaje son las dos esas dos miniseries, donde ya te haces una idea de su origen y de, en fin, del mundo que rodea al personaje. Y sobre todo la serie New X-Men y X-Force, donde ya participó, que aparte de que la serie eran cojonudas, ahí ves también al personaje interactuar con otro tipo, con otras personas totalmente distintas. Aunque la verdad es que pasa lo mismo. Pues salió en grapa, no la han reeditado. Bueno, X-Force creo que sí la han estado reeditando en Marvel Deluxe, pero New X-Men extrañamente no. Y la verdad es que fue una de las series de la primera etapa de Joe Quesada, creo que fue, que estuvieron bastante bien. Y nada, parece que no. En fin. A ver si la reedita. ¿Esta serie va a continuar o se ha quedado solo 6 números? No, yo creo que continúa. Además, como dejan el final, yo creo que sí. Sí, sí continúa. Es serie abierta en Estados Unidos. Es que están esperando a que saque. Ha cambiado el escritor, Tom Taylor, que este sí que me gusta. Este es el que era el de Injustice, creo. Sí, es el de Injustice. Este sí que es el de Injustice. Sí, Taylor es el de Lobezna. Sí, eso, pues eso, que este también es el mismo que organiza Injustice. Es que yo y mis cagadas. Ah, pues joder, aquí estaba de bajo nivel, ¿eh? Bueno, mi opinión, claro. Y bueno, yo recomendaros, si no conocéis, unos cómics que hizo hace mucho tiempo David López, se llama Espiral, que yo creo que os puede gustar, que es así de... pues si os gustan los cómics de Loca, de Jaime Hernández, es un poco el rollo ese de chicas así jóvenes y alocadas, y bueno, está muy bien. Pues la apuntamos. Javier Arreola aquí haciendo su propio marketing. Yo puedo hacer publicidad a David López, hombre, a mí me da igual, yo no me llevo comisión. Ah, está muy bien. Sí, yo había oído lo de Espiral, no lo he leído, pero sí que lo había oído. Está muy bien. Y nada, pues veremos los próximos números, a ver si a mí me mejora. No sé el dibujante que está luego, pero bueno, ya lo miraré por aquí. Porque David López creo que solo... Es que lo malo de la serie esta de Marvel, que solo está en un arco y luego se piran. Y bueno, está tan cara la chica esta de Monstres, o sea que va a estar a guay. A mí es que no me termina de molar porque es muy manga. Lo siento, Rosa. Pero es muy manga para mí. Me hace gracia porque cuando decís que es muy manga, yo no lo acabo de ver tan manga, porque como estoy acostumbrada al manga, pero vale, de acuerdo. Yo os creo que es vuestra visión. Sí, es japonesa, que quiere. Lo que pasa es que estoy viendo que no ha salido todavía el número 12, entonces te estarán esperando que salga para sacar un tomo, me imagino. Aquí, ¿no? Mejor, sí. Mejor. Que los tomos, no sé, yo es que las grapas les tengo una tirria. Al final se me pasa a comprarlas, desembolsas más casi, no sé. Yo espero el tomito, sé que queda mucho mejor en la estantería. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a nuestros ilustres invitados. Gracias, Javier Arreola, de Apocalipsis Friki, un programa que no es en absoluto, diametralmente opuesto al nuestro. Hasta luego, Javier. ¿Quieres decir algo en tu defensa? No. Vale, y también a Sebas, de Dos Frikis y Murciano. Hasta luego y, bueno, pues nada, un placer tenerte con nosotras, a los dos, por cierto. Igualmente, y saludos de parte de mi compa Raúl. A ver si lo tenemos en algún programa siguiente. Si quiere venir, claro. Claro que sí. Si aquí invitan a cualquiera, si la prueba es que estoy aquí yo. Pues sí, la verdad es que sí. Para que no nos digan luego que no estamos en pro de la diversidad. Traemos hasta a Javier Arreola. Vaya, no sé si decir gracias o... Era gracias, lo decía de buen rollo, en serio. Bueno, pues eso. Muchas gracias y pasamos a lo siguiente. La tienda en casa. Ahora hay un nuevo sistema para estar en forma, eliminar las impurezas de la piel y limpiar la casa. Presentamos Apocalipsis Freaky, ¡oh yeah! El podcast de cine y cómic que te hará mejor persona. Miles de usuarios ya se han beneficiado de sus propiedades. Yo desde que escucho Apocalipsis Freaky voy a misa todos los domingos. ¡Empecé a usar Apocalipsis Freaky y perdí 175 kilos! Mis abdominales nunca habían sido tan firmes como desde que escucho Apocalipsis Freaky. Desde que escucho Apocalipsis Freaky ya no pego a la gente por la calle. Mi marido ha dejado de roncar desde que escucho Apocalipsis Freaky. ¡Nos encanta Apocalipsis Freaky! En casa tenemos todos sus discos. Ya lo han oído, Apocalipsis Freaky, el primer podcast basado en la baba de caracol. Descarga Apocalipsis Freaky en iVoox, en Facebook o en su propio blog apocalipsisfreaky.blogspot.com. Si lo descargas ahora te regalaremos un juego de cuchillos de adamantio. Recuerda, esta oferta no está disponible en tiendas, ni siquiera en Mercadona. Apocalipsis Freaky, tu podcast de cine y cómic. Este es un anuncio patrocinado por Apocalipsis Freaky. Si tiene más dudas, consulte a su farmacéutico habitual. ¿Te gusta el mundo del cómic y de la cultura freak? Pues entonces debes escuchar Dos Frikis y un Murciano, la revolución del podcasting. Puedes escucharnos en nuestro canal de iVoox, leernos a través de nuestro blog dosfrikisyunmurciano.blogspot.com o seguirnos en nuestro Twitter, que es José... @2F1M. Si no te lo bajas, que sepas que le diremos a Rob Liefeld donde vives. To feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind. En la siguiente sección vamos a ponernos serios porque tenemos aquí una cuestión de orden nacional, una polémica más allá de la Civil War, más allá de PP, PSOE, Funkos sí o Funkos no. Y para traer este debate al panorama podcastil tenemos a nuestra enviada especial Paula barra Susi barra Cecilos. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, yo estoy bien y quiero posicionarme ya, en plan, desde el principio del debate, como persona muy, muy a favor de los Funkos, ¿vale? Me encanta, los estoy viendo ahí como con su cabeza enorme, mirando con pena, por favor, que alguien se posicione a nuestro favor. Pues yo, ¿vale? Yo, o sea, yo hago apología de los Funkos, ¿vale? Bueno, vale, yo mantengo la postura intermedia, creo que va a ser. ¿Y tú, Rosa? A mí no me gustan los Funkos, no me gustan. Yo lo siento, pero no me gustan. Pero la cuestión... Va a haber arresca aquí ahora. La cuestión es que lo cierto es que para ¿sabes? Para buscar fundamento a mi odio, porque es un odio totalmente irracional, he buscado en internet y parece que no hay gente que odia a los Funkos, cuando yo sé que sí, porque no he visto ni un solo youtuber quejándose, ni mierdas así, búsqueda de Google en plan, odio a los Funkos, ¿por qué? No he encontrado colecciones de Funkos a troche y moche, así que no sé, cuéntanos, Paula, ¿qué es lo que te ha llevado a defender a los Funkos? A ver, pues es que resulta que últimamente estoy viendo un montón de gente, en plan, y además, o sea, no es en plan indirecta, ¿vale? Digo abiertamente que el hecho de que yo haya hablado de esto en este podcast ha surgido a raíz de eventos recientes en los cuales me he enzarzado a hablar de Funkos con gente por Twitter, ¿vale? El tema es que están tan dramáticamente de moda y le gustan tanto a todo el mundo que han empezado a salir pues las típicas personas que dicen, pues a mí me parecen muy feos, pues a mí, mi, pues los Funkos dan cáncer, pues mi, ¿sabes? Y resulta que me molesta un montón porque los Funkos me parecen... O sea, a ver, yo entiendo que te puedan parecer feos, ¿vale? En plan, entiendo que no te puedan gustar estéticamente. Pero es que resulta que los Funkos me parecen como la pieza de merchandising definitivo a muchos niveles, ¿sabes? ¿Vale? ¿Vale? Entonces, como me parecen muy relevantes, pues estoy posicionándome en contra de este movimiento antifunko que está empezando a surgir, ¿sabes? Con la esperanza de atacarlo de raíz y que no crezca más, porque los funkos se merecen mucho, mucho, mucho amor. ¿Vale? Me explico. O sea, a ver, son un... O sea, son súper baratos. Es que, o sea, de esto se habla muy poco, ¿vale? Pero realmente, ¿quién se puede permitir una de estas figuras que cuestan 200 pavos más que un señor de mediana edad con ingresos? Cierto, O sea, literalmente nadie, en plan... Y digo un señor de mediana edad con ingresos, no una señora de mediana edad con ingresos, porque probablemente una señora de mediana edad con ingresos no quiere gastarse 200 euros en una figura de Spider-Woman a la que se le marcan los pezones. No te creas, ¿vale? Pues de Spider-Woman a la que se le marcan los pezones no, pero yo tengo muchas colegas que, sobre todo del mundo manga anime, se gastan una pasta pidiendo a Japón figuras que no veas. Así que no caigamos en ese sismo. También hay consumistas locas femeninas, ¿la dices? No, o sea, a ver, desde luego, ¿sabes? Pero en plan, cuando te lo... O sea, a ver, también estaba hablando dentro del mundo del cómic, ¿vale? Uh-huh. ¿Se nota hacia el público al que están enfocadas las figuras en plan reales, entre comillas, de los artículos de coleccionista en plan entre comillas, ¿sabes? O sea, yo qué sé, cuando tú ves a un... sea personaje masculino o sea personaje femenino, ¿sabes? Los diseños están claramente pensados para estar súper sexualizados o fantasía de poder masculina, ¿sabes? Luego otra cosa es que como mujer te guste uno de esos personajes y decidas... comprarte una figura de ese personaje, pero en realidad cuando los diseñan con los hombres en mente, pero en parte porque por norma general hashtag brecha salarial los hombres también tienen más poder adquisitivo, ¿sabes? Entonces es como una concatenación de eventos que hace que el mundo de las figuritas esté súper orientada a los señores. Pero ¿qué pasa? Que los funkos cuestan 14 euros, ¿sabes? Y los venden en el Corte Inglés, ¿vale? Es que ni siquiera tienes que ir a una tienda especializada a comprarte un funko. Uh-huh. Y no me parece casualidad que sea la línea de figuritas en la que con diferencia hay más figuritas de personajes femeninos. Uh-huh. O sea, pero con muchísima diferencia, en plan... Yo qué sé, salió una línea de figuras de la Liga de la Justicia y vas a cualquier lado y es como... 100 figuras de Flash y 100 figuras de Batman y 100 figuras de Superman, y si te encuentras una Wonder Woman, pues, oh, Dios mío, una Wonder Woman, sí. ¿Sabes? Sale una peli en la que sale Wonder Woman 15 minutos, igual hay 10 funkos de Wonder Woman nuevos, ¿sabes? Sí, sí. Y eso básicamente a todos los niveles. Entonces, me parece que el hecho de que los funkos estén petándolo tan fuerte es porque son merchandising que está fundamentalmente orientado a mujeres, ¿vale? No lo digo porque sean cookies, o sea, es porque son cookies, ¿vale? Pero lo digo porque, como soy en plan hashtag periodista, ¿vale? Me he molestado en documentarme y en preguntar en sitios que venden funkos y me han dicho que efectivamente el 99% de gente que compra funkos son chicas, ¿vale? Pero porque hay mayor número de personajes femeninos que no hay tanto en figuras y claro, porque son más baratos también y porque, bueno, supongo que lo irás a decir ahora, están mucho menos sexualizados. Efectivamente. O sea, a mí una cosa que me gusta mucho de los funkos es que son literalmente todos iguales, en plan, tienen todos el mismo cuerpo. Entonces, no tienes ningún riesgo de que el funko vaya a... O sea, quiero decir, me compré el funko de Carol Danvers prácticamente sin mirarlo porque siendo un funko sabía positivamente que no le iba a poder ver los labios vaginales, ¿vale? Es una cosa que no hubiese hecho con cualquier otra figura porque nada me garantizaba que no fuese a abrirla en mi casa y encontrarme con que efectivamente le podía ver los labios vaginales. Cierto es. Vale, correcto. Entonces me parece como una movida de merchandising como súper democrático, ¿sabes? Porque se lo puede permitir prácticamente cualquiera. O sea, es que un funko es la típica cosa que te comprarían tus padres que no entienden nada de las cosas que te gustan para navidades. ¿Sabes? Que cuestan muy poquito y que están, o sea, no sé si intencionadamente o no, pero su target es fundamentalmente femenino y entonces cuando se odia mucho los funkos, encima suelen ser siempre chicos. O sea, no atacando personalmente a los chicos que me han dicho que no les gustan los funkos, ¿vale? Que entiendo vuestros puntos, ¿vale? O sea, entiendo vuestros puntos totalmente, pero que en general es una cosa que causa más rechazo a la parte masculina del fandom y sospecho que tiene algo que ver con el hecho de que son cookies y para chicas. lo cual me molesta un poco. Porque no hay nada malo en que las cosas sean cookies. Entonces, invito a nuestros oyentes a abrazar el cookie de los Funkos, ¿vale? Abrazar el cookismo. Vale, ahora la contra. Rosa, la contra. A ver, primero, yo... A mí no me gustan, ¿vale? Pero por una cuestión de estética y demás, y ahora rebatiré más o menos lo que has dicho, pero partiendo de que no me gustan, la verdad es que nunca he hecho apología de los Funkos en ningún lado, ni provocación anti-Funkos para quemar nada, ¿no? Porque yo soy de las personas que sinceramente piensa que su opinión no le importa a nadie, por eso pues no la pongo en Twitter ni en ningún sitio así. Yo lo veo, me lo callo y punto. Así que partiendo de que no tengo ningún tipo de ataque contra ellos, a mí personalmente es que no me gustan nada, porque no me gusta generalmente lo cookie, efectivamente, y sobre todo no me gusta la estética chibi, así cabezona, y además no solamente con los Funkos, me pasa también con juegos de mesa como es por ejemplo Crossmaster o estos juegos que son todos estilo chibi como el Dungeon Quest, creo que también, y que no me gustan porque además la figura ya te viene pintada y eso para mí le quita la gracia, porque a mí me gusta mucho, claro, sí, pintar. Sí, eso lo entiendo muy fuerte, ¿vale? O sea, quiero decir, entiendo que vengan ya pintadas sea un factor en su contra, en tu caso particular, o sea, porque si todos pintásemos como Los Ángeles, como tú, igual no compraríamos Funko tampoco. No, pero bueno, pero supongo que el rollo del Funko es más el rollo, lo que has dicho, de la figura que viene ya pintada y todo, claro, y que es de exposición. Entonces, a mí tampoco me gustan ese tipo de figuras, yo siempre, de hecho, reitero en mis cumpleaños fervientemente de no me compres figuras, que no quiero tener un mamotreto ahí puesto en casa, y menos Funkos, que es un mamotreto feo, desde mi punto de vista. Entonces, pero respecto de lo que has dicho, a favor totalmente de lo de la diversidad, y así voy a empezar mostrando mi vulnerabilidad. Yo he comprado un Funko, es así, para regalar yo compré un Funko. ¿Por qué? Porque era un Funko de Lopan de Golpe en la Pequeña China, figura que no existe en ninguna parte, porque existen muchas figuras de Kurt Russell en sobre todo en Ataque a Los Ángeles y demás, o a Nueva York, Rescate en Los Ángeles, pero de este Golpe en la Pequeña China pues no hay tanto merchandising así, aparte de los Tormentas y esas cosas. Total, compré el Funko porque me pareció graciosillo y no lo encontré de ninguna otra forma y me pareció gracioso. Pero, entonces, a favor de la diversidad, que hay cosas muy muy extrañas que te encuentras en Funko que pues son graciosas. Uh-huh. En cuanto al precio, sin embargo, hay que decir que la calidad del Funko no es la calidad de una de estas figuras de exposición que te encuentras, que tienen mucho más detalle y tienen mucha más complejidad, también tienen un tamaño mayor, generalmente sobre todo el tamaño va a proporción-precio, cuanto más grande, más caras, es que es así. Y que bueno, ya es rebuscar. Yo a mis amigos, sin embargo, sí que son mucho de figuras y yo suelo negarme categóricamente a comprar tierrazas. Hay otras que la verdad es que molan mucho, por ejemplo, de qué compramos. Obviamente todos nuestros amigos tienen un puñetero Stormtrooper porque es de cajón, es necesario en tu vida tener un Stormtrooper, y no sé, y de videojuegos también hay personajes masculinos que pues bueno, no son tan cantosamente sexualizados, pero bueno. Y luego otra cosa en cuanto al precio, vale que es cierto que un Funko individualmente es más barato, pero lo que suele pasar realmente es que cuando empiezas a coleccionar te compras al final 1000, entonces claro, es una cuestión de si acabas con 10 Funkos de Harry Potter, otros 10 Funkos de Disney y otros 10 de... a saber, el precio al final te sube más, ¿sabes? Es ya, pues eso. Al final a lo mejor se te puede subir más el tema. Y nada, ahí acaba mi diatriba en contra de los Funkos. Ya digo que es totalmente personal y que a mí personalmente no me gustan, pero no he atacado a nadie porque le gusten los Funkos. Sí que me molesta que se monopolice un poco que monopolicen el merchandising en las tiendas, porque antes veía cosas más raras, ¿sabes? Y más distintas, y ahora pues como que los Funkos ocupan un lugar muy grande y como no me interesa, pues me molesta que lo quiten a otras cosas, pero bueno, no, si te gusta, muy bien. Yo creo que esto es así, que a cada uno le guste lo que quiera y compre lo que quiera y deje vivir al resto en paz. Y ya está. Bueno, pues... Me toca, ¿no? Sí, te toca. Bueno, yo creo que es un problema generacional, si queréis que os diga la verdad. A ver, lo primero que pensé yo de los Funkos son, esto es una mierda de plástico que no necesito y me la voy a comprar para hacerle fotos de mierda, para subirlas a Instagram y caerle bien a gente que me importa una mierda, ¿sabes? O sea, muy en el rollo de comprar mierda que no necesitas y que, bueno, que nos vende Trainspotting y tal. pero es porque yo, como tanta otra gente, ¿no?, es un poco fruto de esa de tipo de generación y además un poco en dicotomía constante, típicamente millennial, con el consumismo, el egocentrismo y a la vez tratar de ser una buena persona o no serlo, o yo qué sé, de luchar por el medio ambiente o por los derechos y tal, total, que no tenemos nada claro, ¿no? La vida es una mierda. Pero yo creo que al final te das cuenta de que es una cuestión generacional, porque a mí los funkos me parecen cookies, la verdad, pero no los compro porque tampoco compro figuritas porque pienso que es mierda que no necesito. Pero sí que compro Legos. Los Legos son puta mierda de plástico que no necesito, ¿sabes? Y que los pongo en la estantería. Entonces, me parece que la gente que estaría dispuesta a comprar Legos y no está dispuesta a comprar Funkos es básicamente porque es otra generación. Es como no los entiende, no entiende del todo ese cuquismo o no entiende, es algo nuevo y como todo lo nuevo, pues parece que te está sustituyendo. Está sustituyendo cuando tú eras el que determinabas o tú estabas dentro del grupo que determinaba lo que mola y lo que no mola, ¿sabes? Uh-huh. Llega un punto en el que algo que a ti no te mola empieza a molarle al resto y dices, hostia, mi tiempo ha pasado y yo ya no molo. Además, en este caso, muy afectado, lo cual me parece muy bien, con que las nuevas generaciones a lo mejor son más feministas, ¿no? Porque las mujeres tienen más capacidad sí. de decisoria en el consumo, lo cual me parece bien. Y lo cual es lógico, ¿sabes? Porque la mayoría ya tienen trabajos, está luchando por la hashtag brecha salarial y ese tipo de cosas. O sea que creo que es una revelación de eso. Entonces creo que lo de los funkos, como ha dicho Rosa, es irracional. Y después te pones a justificarlo con mierdas que se te van ocurriendo, pero los odias de manera irracional porque te hacen sentir viejo. Me encanta esa conclusión. Fíjate, no había pensado lo de los Legos, pero es que en realidad todos los argumentos que pone la gente en contra de los funkos, en plan es que materiales de mierda y es que son muy caros para ser de plástico y es que son cosas que no necesitas y tal, son perfectamente aplicables a los Legos, pero los Legos es una cosa que la gente compra, ¿sabes? O sea, tú le dices a un señor friki de 40 años, millas, que me ha gastado un montón de dineros en una estrella de la muerte de Lego o algo así, ¿sabes? Y no pasa nada, y no te va a decir, oh, Dios mío, ¿cómo has hecho eso? ¿Sabes? Sí. 60 euros valía la TARDIS de Doctor Who. Pues 60 aún me parece barato, para Lego. Sí, que Lego cuando barato, se pone a hacer cosas así es carero. Son muy caras, sí. Pero lo más caro una TARDIS no es literalmente un rectángulo. Sí, claro, y encima lo tienes que montar tú, que esto es como el IKEA, ¿sabes? Pero es la gracia. Ya, pero que te quiero decir, que yo creo que es algo irracional, y yo sé que a veces hago cosas de señor mayor de 40 años y me sale hasta bigote, o más, ¿sabes? Y no puedo evitarlo, pero es también porque somos frikis de largo recorrido que hemos estado como un poco alienadas, ¿sabes? Y tienes que poco a poco ir limpiándote de todos esos prejuicios que tienes y decir, hostia, soy gilipollas, tío, ¿por qué odio a los funkos? No los odio, si me dan completamente igual y si a la gente le gusta y es feliz, pues eso, que se los compre, pero eso claro. Yo también he dicho lo de, y además me he reído de eso un montón de veces, de ¿veis todo eso de funkos? Antes eran cómics y es como, bueno, pero es que el mismo valor tiene un cómico, un funko, bueno, para mí no, ¿sabes? Pero a lo mejor para otra persona sí, yo qué sé, es que, no sé, que yo te digo que es eso, creo que es irracional y que se justifica a posteriori, pero básicamente es eso, que no es lo tuyo, que no es lo que conoces, que no es lo tuyo barra lo bueno, entonces, pues te enfadas. Ya te digo, es que porque vivís demasiado conectadas a Twitter, ¿ves? Yo no tenía ni puta idea de que esto era un problema, a mí no me gustaba ni punto. Y yo era feliz en mi no gustarme y nadie me había pedido explicaciones. No sé, pero o sea, es como, sí que es cierto que por ejemplo, en Lego también hay bastante diversidad de personajes, o sea, no tanto como los funkos, en plan, ni remotamente, ¿vale? Pero sí que es cierto que dentro de materia figuritas es probable que más probable que encuentres un personaje femenino en Lego que en cualquier otra cosa. Bueno, excepto, ¿habéis visto lo de Playmobil? La colección que sacaron de Playmobiles de la historia, que eran todo hombres. Sí, y sacaron el equivalente en plan de, oye, que hay mujeres, ¿sabes? A lo largo de la historia, pues tú rasca un poquito que hay. Y nada, bueno, pues eso Rosa, ponían típico. Ay, perdona. No, di. No, que tú sabes que yo tengo Playmobil, que a mí los Playmobil sí. también me gustan bastante. Sí. Y entonces hay Playmobil que por temporada o así te sacan los Playmobil chicos y los Playmobil chicas y los compras, ¿no? Que van en una bolsita y te puede salir, pues hay muchos. Los Playmobil chicos no, generalmente molan un huevo, o sea, en una temporada había uno que hasta era astronauta y tal. Los Playmobil chicas son... O sea, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? Y nada, yo al final ya... Además, los Playmobil también son bastante caros. Puede, mira, tomar por saco, porque es que no me puedes poner a un astronauta y la otra que es patinadora, ¿sabes? Porque es que no mola igual, tío. No sé. Ya, la verdad es que no mola igual. O sea, si fuera patinadora en el espacio... Claro, no. Y pararlo. O si me dijeses, mira, te hago un astronauta y una astronauta. Que básicamente es que le quitas el casco y la tía tiene el pelo largo, ¿sale? O coleta, o le pones un poco de tetas. Ni eso, porque... El dibujito en las tetas. No, es verdad, no hace ni falta. Claro, pero que te quiero decir... Son ganas de quedar mal. Y yo qué sé, que dices, mira, tomar por saco. Y además una cosa que está muy bien, y es que... venden Legos de imitación en AliExpress. Es verdad. Todo molan, super barato. No, molan mogollón, además por temáticas. Star Wars, X-Men, DC. Y ala, locura. Pues vale, sí. Pero entonces, a ver, vamos a ver. Si los Legos están hechos prácticamente del mismo material, cuestan aproximadamente lo mismo si lo extrapolas. ¿Y son más pequeños? Tienen la misma cosa. Son más pequeños, de hecho. Tienen la misma cosa que tienen los Funkos, de que es un diseño que se vende muchas veces con cambios mínimos. Y tienen exactamente el mismo propósito, que es ninguno más que lo pongas y lo mires y lo admires, pero literalmente nadie tiene opiniones en contra de los Legos. En plan, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, te pueden ser indiferentes, pero no, es como que nadie tiene opiniones fuertes sobre eso. Y sin embargo, hay gente... que tiene opiniones fuertes sobre los Funkos, siendo que la única diferencia que hay es que los Funkos son cookies, ¿a qué podemos atribuir este cambio de tendencia? En plan, el hecho de que a literalmente nadie le importe que Lego venda figuritas que son prácticamente iguales, que están hechas de plástico de mierda y que no sirven para nada, y a la gente sí le moleste que Funko venda figuritas que están hechas de plástico de mierda que no sirven para nada y que son todas prácticamente iguales. Pues a que eres un señor de 40 años y te gustaban los Legos porque era con lo que jugabas y aunque te pueda parecer o no cookies, ¿sabes? Es como está objetivamente bien porque es lo tuyo, pero los Funkos, pues yo creo que te superan, o sea que es como que ya no les pillas el rollo. Porque son de chicas. Y aparte porque es muy de chicas. No lo sé, o sea, a mí es la vaga sensación que me da. O sea, a ver, yo entiendo, a ver, ahora poniéndome seria, ¿vale? Es una cosa que atribuyo mucho a hashtag patriarcado, pero entiendo perfectamente que no te pueda gustar el diseño de los Funkos, porque yo probablemente la primera vez que los vi dije, ¿qué es esto? Por favor, mátame, ¿vale? Probablemente mi cosa con los Funkos había sido un gusto adquirido a raíz de que lo vi como una forma de conseguir figuras de personajes que me gustaban mucho y que no encontraba de ninguna otra forma. O sea, a ver, yo me compraría la estatua esa de Poison Ivy, de Bombshells, que es más bonita que nada que he visto en mi vida y que cuesta 300 pavos, ¿vale? O sea, yo me la compraría, ¿vale? Pero no tengo 300 pavos. Sí que tengo 15 pavos para comprarme una Poison Ivy de Funko que va a estar en el mismo lugar de mi estantería y me va a cumplir la misma función, que va a ser verla por las mañanas y decir, ¡ay, qué guapa eres! Y hacerle un besico así y ya está, y seguir con mi vida. Entonces, ¿sabes? Probablemente mi cosa con los Funkos haya sido un gusto adquirido, entonces yo entiendo que a alguien no le pueda gustar a priori el diseño, ¿vale? Pero tampoco entiendo las cruzadas en contra de los Funkos, ¿sabes? En plan de, o sea, literalmente... alguien me dijo el otro día que eran el cáncer de no sé qué o lo que sea. Pero eso es porque yo creo que además es que en Twitter es mucho más fácil ser agresivo. Yo creo que esas cosas a la cara no te las dicen. Eso es, no sé. Entonces, en serio, es que creo que es parte del fenómeno mediático. No se viralizaría tanto sin eso. Y creo que es una cosa, pues eso, de gustos al final. Que no le gustará, pues eso, pues porque no están dados a las cosas cookies. O sea, bueno, lo que pasa es que eso, claro, te da unas armas y una facilidad de insultar y sobre todo que cuanto más extremo te vuelves, pues más me gusta consigues y más atención y más respuestas, ¿sabes? De la parte a la que sí que le guste porque provocas. Con lo cual, a ver, es que son gilipollas. Si es pasar de ellos, en serio, pasad un poco, que la vida sea mejor. Sí, realmente Rosa es una señora mayor, sí, de 50 años. ¡Es una señora mayor! Es que no me gusta nada Twitter, ya lo dije. Estuve una semana, me cabreé y ahora lo tengo ahí de... Bueno, va, si me hablas expresamente te contesto. Pero si no me enfado, porque es que es verdad, si me enfado, si yo lo entiendo que estés enfadada porque hayan atacado algo que te gusta y además lo hayan atacado de una forma gilipollas. Porque yo digo que no me gusta, pero se acaba ahí mi odio. Realmente no es odio visceral. Pero yo entiendo que te moleste. La cosa es que, a ver, ¿quién lo dice? Niños de 16 años desde su casa. Pues me la suda. Si es que me la suda. Pero si no, realmente no es, o sea, realmente esto es una conversación que yo he tenido en el mundo real. O sea, que me ha aflorado estos días a raíces de cosas en plan del mundo 2.0, pero estas son conversaciones que yo he tenido cara a cara con personas. O sea, esto es una cosa que pasa, ¿vale? Mi punto es... This is happening. Probablemente, ¿vale? Si persona que nos está escuchando tienes algún tipo de prejuicio muy intenso contra los funkos, probablemente deberías intentar revisar de dónde viene, ¿vale? Porque es muy posible que simplemente te parezcan muy feos y que están acaparando el panorama de merchandising de cosas que entiendo, ¿sabes? Pero también hay gente que se siente muy atacadita por el hecho de que sean cookies. Y si ese es el caso y te sientes muy atacadito porque los funkos sean cookies, pues me parece que todos seríamos mucho más felices si abrazásemos que lo cookie es una cosa guay, ¿sabes? Que ha llegado para quedarse y que va a seguir habiendo cosas cookies y no hacen daño a nadie. De hecho, son bastante positivas porque hacen el merchandising accesible para targets, para los que no era accesible antes. Exacto. Yo creo eso, que aunque de vez en cuando nos posea el espíritu de un señor enfadado de 40 años, que no estoy diciendo que todos los señores de 40 años sean señores enfadados, de hecho no lo son, quiero decir que aunque algunas veces, pues eso, digas, joder, es que esto no es lo mío, bueno, pues creo que las nuevas generaciones y las chicas también tenemos cosas que decir y cosas que opinar, y si a vosotros os da igual y a nosotras nos parece guay, pues no sé, a ver si os ponéis de vez en cuando en nuestros zapatos, porque por ejemplo lo de la falta de sexualización para nosotras es algo importante, entonces poneos en nuestros zapatos y andar una milla con ellos, como dicen los ingleses, y por lo menos entended por qué a nosotras nos gustan, que no nos gustan las cosas así un poco aleatoriamente o simplemente por joder, o no, que muchas veces tienen motivos, esta generación selfie y esta generación que parecemos todos tan naive. A veces las cosas que hacemos tienen un doble sentido, como este es el caso de la falta de sexualización, la posibilidad de encontrar personajes femeninos, y que va más allá de meramente es cookie solo, ¿sabes? Incluso va más allá. Entonces, claro, o sea, que no quiere ser, o sea, no es en plan que nos hayan lavado el cerebro para que nos gusten estas cosas, ¿sabes? Es que hay una cosa importante para nosotras detrás de ello. Pues eso, y nada, simplemente para que el gran público que nos escucha lo sepa, y nada, así que no los odiéis, pasad de ellos simplemente, si no os gustan, como hace Rosa. Sí, efectivamente, tomad ejemplo de Rosa y pasad mucho de ellos si nos gustan, porque hay personas para los que los funkos son relevantes a nivel de experiencia, de que te gusten cosas y poder comprar merchandising de ellas, ¿vale? Y eso, ese era todo mi punto, literalmente. En plan, además, seguro que la gente, como he dicho, como me gustan mucho los funkos, se me está imaginando en una habitación llena de funkos o algo así, realmente tengo como, en plan, 6 o 7, ¿no? Pero... No, a mí me ha gustado esto mucho, porque así he descubierto una polémica que no sabía que existía. A las señoras de 50 años desconectadas del mundo. Claro, claro. Yo, ¿veis? Por eso me limito a la radio, que es como muy, ¿sabes? De antiguo, es nostálgico. Ya, sí, no, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí, Paula. Sabéis que podéis encontrarla como Cecilos con C en Twitter, y como Roguekit, creo que es, ¿no? Sí, en Instagram, ¿no? Y además ahora está escribiendo en todas Gamers de vez en cuando, ¿puede ser? Sí. Y nada, porque es la que habitualmente viene a hablarnos de cosas de videojuegos, pero hoy había una cuestión muchísimo más crucial. Claro, hoy hemos tenido que dejar los videojuegos a un lado por este tema, que es el debate más importante que ha habido en nuestro país desde el de anoche en Twitter del Colacao, el Nesquik. También fue intenso. Pues este debate era muy importante también tenerlo y hablarlo, y entonces hemos tenido que dejar los videojuegos a un lado por este mes. Pues nada, pues eso, que cuando quieras puedes venir a hablar de lo que quieras. Además, si no quieres hablar de videojuegos, pues oye, te junco. Y nada, muchas gracias, Paula. Del programa dejamos para el final a Maribel, pero siempre dice que lo último es lo mejor, ¿no? Pues eso, sorpréndenos, Maribel, ¿de qué has venido a hablarnos hoy? Hola, Fangirl Lovers. Bueno, sí, esto me encanta. Me queda delante del programa, ¿verdad? Bueno, pues como en este programa me disteis carta blanca para traer los libros que yo quisiera, libros que, por supuesto, esta vez sí que he leído, pues leí vuestros comentarios así, un poco chafardeando, y vi que una chica muy maja, Cari, me pedía alguna recomendación de novela romántica lésbica o algo así. Yo la verdad es que romántica no soy mucho, pero bueno, he traído 5 propuestas de libros que hablan de eso, de relaciones entre personas del mismo sexo. ¿Qué os parece? Pues me parece que, vamos, te ponemos un altar o algo, no solamente lees los comentarios, sino que además les respondes, es decir... Sí, os he pisado completamente hoy. Totalmente, nos has dejado mal, pero bueno, bien. No, me parece genial, me parece muy interesante y además, pues oye, así quien le hubiera preguntado se lleva algo, ¿no? Guay. Sí, o sea que, bueno, está la sección de hoy, está dedicada a Cari, desde México. Bueno, el primer libro, pues seguro que lo habréis visto la película porque has hablado mucho de él, y es Carol, de Patricia Highsmith. Sí, a ver, que yo traigo 5 y 3 de estos los he leído con Paula Plath, o sea que le siento como si va a estar al otro lado haciéndome el examen aquí a ver de lo que digo, de lo que no digo. Bueno, todo queda en familia porque la hemos tenido aquí hace poquito, o sea que perfecto. Pues nada. Bueno, pues a ver, Carol, pues nada, salió hace poco la película, ¿la habéis visto? Sí, y a mí no me gustó nada, lo siento, ¿no? Sé que me vais a matar todos, pero a mí la película no me gustó. No, ¿por qué? Porque me pareció tremendamente lenta, una road movie que no me acababa de funcionar. Vale, sí, Kate Blanchett de seductora me parecía fetén, maravilloso, pero la otra me parecía una sosaina impresionante. No sé, no me aburrí muchísimo, lo siento. Y eso que iba muy predispuesta a que la película me gustara, porque a mí las historias románticas me gustan mucho. Porque quería ver algo diferente y porque la temática retro, vamos, a mí me enamora. Yo ya lo he constatado antes, yo Twitter no, a mí té con pastas y un gramófono sí, a mí eso sí, pero no sé por qué se me hizo muy muy lenta. Me dijeron también que porque en el libro, como es mucho más de desarrollar sentimientos y demás, sí que se capta mejor, cosa que en la película pues se llena con grandes silencios, que sí. Pues a mí no me acabó. Sí, pues en el libro, a mí más que una historia de dos personas que se enamoran, a mí me pareció una historia de crecer con la protagonista. que ya cuando empieza apenas es una chica muy jovencita, que tiene una vida muy gris, no sabe cómo salir de ahí, con un novio así un poco sin futuro. Y cuando conoce a Carol, ves que empieza a abrirse, que empieza a aprender, que descubre otra vida, otro amor, otra forma de poder vivir. Y cuando acaba la novela te das cuenta de lo mucho que ha crecido este personaje, que a lo mejor es lo que en la película no has encontrado que... Sí, que supongo. Sí, porque... A ver, sí que se ve que se interesa por Carol y que todo eso la fascina, pero yo no vi un desarrollo de madurez en el personaje. De hecho, me parece de principio a fin una niña un poco modosita y, no sé, y inmadura, sobre todo la forma del final de cabrearse, no me moló. Lo siento. No pasa nada, pero a gusto ya se sabe. Qué bueno, la novela yo la recomiendo porque se lee muy fácilmente y engancha bastante cuando si te enganchas a eso, a los personajes. ¿Tú qué dices, Maloles? ¿No dices nada? Yo la tengo en el esto de pendientes, pero todavía no la he leído como me suele ocurrir. Estoy muy ocupada viendo películas de explosiones. ¿Pero la peli tampoco la has visto? No. Yo estaba callada aquí para que Pablo no me echase la bronca, ¿sabes? Pues nada, ahora ya verás que cuando lo escuchen te va a llamar la atención, porque ya sabes que la Carol Manía vino gracias a ella. Sí, voy a tener que verla. Ay, lo siento. Bueno, el siguiente libro es Maurice, de Foster. Esta novela se escribió entre 1913 y 1914, pero no fue publicada hasta que el autor murió, porque habla de una relación homosexual y viene a ser un poco lo mismo que con Carol, pero esta vez con dos hombres. Es algo muy poético, muy sensual. También el protagonista se abre al mundo cuando dice cosas muy graciosas, como por ejemplo dice a su amigo del que se enamora: yo te quiero como los griegos, como se querían los griegos, ¿sabes? O en plan, yo soy del tipo de Oscar Wilde, ¿sabes? Y todo así. Está muy bien, es uno de esos amores puros, ingenuos, que solo quieres el bien del otro, pero también tiene la tristeza de no ser correspondido. Fue un novelón. Y, bueno, Foster me gusta mucho, es un autor que me encanta, pero esta novela debería leerla todo el mundo. También tiene una película que está muy bien. Está muy bien también. ¿El título igual, Maurice? Sí, perfecto. Igual. Perfecto. Vi que la veíais las dos a la vez y la comentabais. Sí, ¿eh? Sí, lo que nos reímos comentándola. ¡Maloles stalker! Ah, no, te metes en Twitter y lo veo, tampoco. Cuando stalkeo en plan hardcore no se entera nadie. O sea, además lo que se pone ahí libremente es para que lo vea todo el mundo. Si quieres esconder algo, ya lo haces por privado, ¿no? Pues... Muy bien. El tercer libro sería un libro que para mí, que yo no lo conocía para nada, pero que después de leerlo digo, ¿cómo es posible que no sea más conocido? Que es El Pozo de la Soledad, de Radcliffe Hall. Esta es otra novela de aquellas que fue prohibida, que estuvo metida en juicios, porque en esta sí que se describe sin tapujos la relación entre dos mujeres. La protagonista se llama Stephen, que precisamente en nombre de hombre, es una niña, ya que desde niña se siente diferente a los demás, incluso a la hora de vestirse ella misma se viste de hombre, se siente una invertida, ella se llama así, y se enamora de varias mujeres a lo largo de la novela. Es una novela larga, es costumbrista, es un clásico, pero te lleva desde un pueblecito inglés hasta la vida gay parisina, la Primera Guerra Mundial. A mí me pareció una novela que fue una pasada. Y precisamente lo descubrí en la biblioteca, porque estaba ahí en la lista de libros que fueron prohibidos por alguna razón. Pues ahí estaba. Y me gustó muchísimo. De esta creo que no hay adaptación, pero debería. La vida de la autora también, ella también era... una mujer que se vestía de hombre, una mujer de aquellas que tenían que ser muy valientes para la época en la que vivían, y muy interesante. Sí. Bueno, el siguiente libro, que si no yo me enredo aquí en minutos, es otro conocido, muy conocido, Retorno a Brideshead, de Evelyn Bau. Bueno, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero bueno, es a la mallorquina. Y esa hay serie, ¿no? Eso te iba a decir, digo, eso me suena. Hay serie, hay película, y viene, bueno, la serie es mitiquísima, la antigua, sí. Yo he visto algún capítulo. Algún capítulo suelto. ¿Y la película? No, la película no. El té con pastas es cosa de Rosa. Y a mí esto se me ha pasado y realmente estoy muy ilusionada porque hacía mucho que no tenía mi dosis de... Me lo estoy apuntando de verdad ahora mismo. Vamos, háblame, cuéntame, pícame, Maribel, pícame. Bueno, pues aquí el protagonista es Charles, que recuerda su pasado y su relación con la familia de Sebastián. Es una relación muy estrecha, íntima, una relación que te deja ver que hay algo más. Y Sebastián es un personaje muy complejo, que forma parte de una familia completamente desestructurada, y le presenta a Charles a su familia, y a partir de ese momento la relación se va enfriando. Sebastián es un personaje atormentado por la religión, por la búsqueda. Volvemos otra vez a lo mismo, a ese buscarse a uno mismo, a ese encontrarse, a ese crecer. Y está muy bien, tenés que leerlo. La miniserie que hicieron es muy fiel, está súper bien. La película luego que hicieron después no es tan buena adaptación, la verdad, que como adaptación para mí flojea mucho, pero como película, si la ves así independientemente, está bien, sobre todo por la banda sonora. Esa banda sonora yo creo que es mi preferida de todos los tiempos. Y nada. La adaptación de la miniserie es de la BBC, como suelen ser todas las miniseries de este estilo. Pues no estoy segura, pero yo diría que sí. Espérate que me levanto y miro el DVD, a ver. Ah, que lo tienes y todo, a ese nivel de fan estamos. Sí, sí, claro que lo tengo. Además tengo los aquellos que te lo vendían ahí, todos los DVDs que abultan un montón. Porque sí, sí, claro, sí. Ahora los hacen más finitos para que no ocupen, pero yo tengo ahí el tocho. Bueno, tampoco te molestes en mirarlo, ya lo comprobaré. Era para acabar de darle el sello de calidad, ¿sabes? Que para mí BBC es sinónimo. Sí, sí, sí, es de la BBC. Y ah, perfecto. De 1980 y poco, ¿eh? O sea, la antigüilla, pero mola, mola. Esto es como Orgullo y Prejuicio, que vale la pena verla, pues eso. Sí, sí, amén, hermana, amén. Y ya, el último libro que traigo es novela histórica. Lo leí hace muchísimos años, que es El muchacho persa, de Marie Renault. Yo este libro lo leí siendo súper, súper joven, que yo creo que ni era mayor de edad, y me encantó cuando lo leí. Además es una trilogía, yo creo que este es el segundo y es el único que he leído. El resto no los he leído. Y algún día me gustaría hacerlo, pero bueno. En este libro se narra la historia de Bagoas, que es un muchacho persa, que es un esclavo y lo van vendiendo así para que sea amante de ciertos hombres y acaba con Alejandro Magno. Uh-huh. Y vuelve otra vez a lo mismo. Él se enamora de Alejandro Magno, es la incertidumbre, ese querer ser correspondido, esos celos cuando ve que Alejandro Magno tiene otros amantes. Uh-huh. Y es así una pasada. Y yo me sorprendí bastante cuando lo leí, que yo era muy inocente en esa época. Y yo hoy en día digo, yo de verdad entendí exactamente lo que me quería decir esta novela. Por eso es una de esas que tengo pendientes de releer, esta vez leyendo las tres, a ver si saco yo algo en claro, o si lo leí así porque lo leí del tirón y estaba contenta y no me enteré de la mitad, o realmente entendí ahí esa incertidumbre que pasa el protagonista de querer y no que poder y todo eso. Aunque claro, que en aquella época estaba mucho mejor visto una relación homosexual que a lo mejor en los libros de los que he hablado antes, que está algo mucho más penado. Sí, ¿no? Como decían el primero, como se querían los griegos. Exacto, como se querían los griegos. Bueno, y ya está. Estos son los libros que he traído por hoy. Espero que hayáis cogido alguna idea. Espero que a Cari le haya gustado. Yo estoy segura de que sí, me ha gustado. Sí, yo creo que además Paula nos va a obligar a ver Carol, así que tenemos opción. Ahora que se ha revelado nuestro secreto, bueno, pues nada. Muchas gracias por venir, Maribel. Esta sección ya no te pueden poner ninguna pega. fue culpa nuestra, que es una putada, pero es una... que le queríamos hacer a Maribel por siempre dejarnos como hoy de estúpidas que no hemos leído nada. Entonces fue la verdad culpa nuestra. Cuando dejamos que ella elija de lo que quiera hablar, nos trae estos 5 libros bien resumiditos y perfectos, así que las broncas a nosotras, no a ella. ¿Okay? Sí, tontería. De todas formas, esto es que no, a ver, yo que me forcé aquí por traer libros y buscar libros y fue como, pero si me lo he currado, o sea, para mí es mucho más fácil coger, mirar mi estantería y decir, esto 5, venga, está, que no buscar ahí por internet y decir, pues voy a llevar esto y aquello y tal. Nada, nada, nada, súper decepcionada me quedé yo. Nada, pues a este vamos, quien te ponga objeciones me persono a través del teclado y levanto el puño en alto. Entonces traeremos aquí a Lady Violet, aquí que ponga orden al té con pastas, hombre, ya. Muy bien, pues nada, cerramos la sección. Bueno, y ya para acabar el programa, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda, Rosa? ¿Decir nuestras redes sociales? ¡Exacto! Pues, sin más dilación, tenéis nuestras redes sociales, por si queréis poneros en contacto con nosotras. Tenéis el Twitter, que es Fangirl Podcast, Fangirl es G, 2RL, Podcast, todo junto. En Twitter, luego tenéis el correo electrónico que es fangirlpodcast, esta vez con 3 R's, @gmail.com, ¿por qué lo de las R's? No preguntéis, es un tema tabú. Y también a lo mejor tiene que ver porque el programa lo hagamos con cerveza, ¿no? Exacto, pues, sí, puede ser con vino blanco en este caso. Ah, muy bien. Bueno, vamos variando. Y nada, también podéis poneros en contacto con nosotras con los comentarios de iVoox, que estamos como Fangirl en iVoox, tenemos nuestro programa. Y por otro lado también los comentarios de Hay una lesbiana en mi sopa, hayunalesbianaenmisopa.com, nuestras chicas favoritas que nos dejan ahí escribir, participar, estar presentes en la revista de contenido lésbico y bisexual probablemente más leída en español. Y además que las hemos tenido ya aquí, pues nada, amor infinito para ellas. Sí. Y creo que ya estamos, ¿no? Bueno, nuestro Gmail no quedaría, ¿no? Ya lo he dicho, Rosa. ¡Guau, qué empanamiento!